Fue hace poco más de un año, exactamente el 28 de septiembre, cuando este proyecto echó a rodar. De momento solo han sido 8 programas, que, visto en comparación con otros programas más veteranos, parece poco, pero para nosotros han significado mucho. Personalmente he conseguido adentrarme en un mundo, el radiofónico, del que he disfrutado desde la niñez. Porque, aceptémoslo, aunque no se retransmita a través de las ondas, esto sigue siendo radio. Otros componentes, en cambio, han llegado a disfrutar de este hobby, algo que en un principio no consideraban atractivo o divertido, pero que ha terminado atrapándolos. De momento solo han sido 8 programas, pero ya hemos conseguido que nos tomen en serio en algunos eventos concediéndonos una acreditación, que, como ya he dicho, puede parecer una tontería, pero a nosotros nos hace mucha ilusión. Ilusión que nos invade cuando algún oyente nos dice cosas como que fuimos el primer podcast que escucharon y que esto fue su puerta de entrada al maravilloso mundo del podcasting. De momento solo han sido 8 programas, sí, pero hacen que afrontemos esta segunda temporada con, si cabe, más ganas que al principio del proyecto. No podemos prometer nada, nuestro día a día es el que marca el ritmo de este programa, pero intentaremos ser más regulares. Sin más, comencemos el segundo round de esta locura a la que bautizamos un día como Perdidos en Melmac. Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... bueno... ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Venga, orden. Por orden. A ver, tú, va. Venga, no tú. Venga. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente? Estamos aquí otra vez. Estamos una vez más en Perdidos en Melmac. Ya van 9 Santi? Veces ya. ¿9? A la novena va la vencida, ¿no? Es el noveno programa del primero de la segunda temporada. Chicos, segunda temporada, no un digo aplauso, nada. Un aplauso. Claro que sí. Y ¿qué? Contadme cositas. ¿Qué tal? Muy bien, oye, pero... Jope... Yo no sé qué decir, estoy tan emocionado que... Yo voy a hacer la del cuñado. Venga. Hace tanto que no hago programa que no me acuerdo bien cómo hacerlo. Madre mía. ¿Y el programa? Poquito a poco. El programa tampoco. Eso sí que ha sido un cuñadismo fuerte, ¿eh? Pero bueno, hemos venido morenos de la playa. ¿De la playa, morenos? Claro. Ah. Y lo que te rondaré, moreno. Y lo que te rondaré, moreno. Ya te digo yo que sí. Ay, creo que no se te escucha bien, Kibo. Sí, sí, ahora sí se me escucha. Claro. Bien. Si no, pues igual, tampoco estoy diciendo nada interesante. Bueno, tenemos un programa muy interesante. Muy interesante. Muy interesante de... venimos hoy, ¿eh? Venimos cuñados. Más todavía. Más todavía que es nunca. ¿Vamos al sumario? Venga, vamos al sumario. Y en el programa de hoy tenemos, como siempre, tenemos una sección nueva. ¿Sí? Sí, antes teníamos un personaje secreto y ahora se te ha ocurrido una cosa nueva. Una canción secreta. Vamos a tener una canción secreta. Un revolucionario. De un sí, personaje que una canción. Has estado todo el verano pensando esta sección. Y por cierto, si algo va mal hoy, es culpa de Santi, que está dirigiendo la nave hoy. Estamos cambiando la nave. Una cosa que nos ha salido mal es que no nos hemos presentado. Hola, señor James, ¿qué tal estás? Hola, estoy muy, muy bien, con muchas ganitas de programa. ¿Tú qué tal, Kibo? Aquí anda, amigos. Es que me levanta cuñado. Ya ves, truz. Dios mío. Tú verías. Y servidor Santiago, Santialón. Espera un momento. Que estoy a la... No, pero a ver, ¿esto quién lo organiza? Vale. Vamos, a sumario. A ver, ¿qué tenemos? Pues como he dicho, tenemos una sección nueva que va a ser adivinar la canción, ya veréis cómo es. Ah, sorpresa. Y luego tenemos, como siempre, las noticias noticiosas, que siempre hay noticias, porque pasan cosas en la vida, pasan cosas. Alguien habrá muerto, seguro. Fijo, y como hemos estado tanto tiempo sin hacer programa, pues han muerto un mogollón de gente. Hoy James no va a tener saliva. O sí. Bueno, veremos. Como siempre tendremos una canción de algún videojuego, algo así, una cosita bonita. De lo que surja. Efectivamente. Y el programa de hoy se va a centrar sobre todo en películas basadas en videojuegos. Ojo, no películas sobre videojuegos. No. O sea, aquí no va a haber Pixels ni Romper Ralph. Aquí va a haber otras películas que vienen de videojuegos directamente. Las mejores. Las mejores. Vamos, hemos tragado mierda. Nos debéis una. Nos deben una. Nos deben una. Nuestros oyentes madre nos deben mía. Una y dos. Nos debéis una, queridos oyentes. Luego escucharemos la opinión de nuestros tuiteros. Tú también opinas. Hablaremos de la Games Week. De la Madrid Games Week. Que tuvimos la suerte de estar acreditados con prensa. Ya, fíjate, somos prensa. Estuvo acreditado Kibou. Somos prensa. Y nos va a contar sus impresiones. Qué bonito todo. Luego hablaremos un poquito de lo que hemos hecho en verano. Eso de que, en plan, como la redacción del cole, cuando llegabas al cole te decían. Vacaciones, Santilla. Mis vacaciones. Sí, mis vacaciones. ¿Qué he hecho este verano? Mis vacaciones y mis cuenca. Terminaremos escuchando los mensajes. Dios mío, de San Kibou, por Dios. Fuera de aquí, terminaremos escuchando los mensajes tan bonitos que nos habéis dejado en iVox. Y como siempre, con un audio de película o de. Madre mía, de qué serie, bonito programa se viene. Qué bonito. Por cierto, Kibou. ¿A quién le vas a dedicar hoy el programa? Ah, sorpresa, sorpresa. ¿Otra vez? ¿Sorpresa sí. otra vez? ¿Le ponemos música? Ponerme música de dedicatoria. ¿Me toca ya? Es que me habéis cambiado la música, ya no sabía así. Sí. Joder. Esto es para ti. Te toca un poquito. Ay, qué bonita, pero esta es preciosa también. Basura, como basura, vosotros. Es música que te ayuda a reflexionar, ¿verdad? Toma el guasalón. Bueno, sí, continúa. Es que me lo habéis puesto muy difícil. Como estamos en obras, en la nave, pues no puedo. Tengo que hacer aquí malabarismos para leer el guión. Pero bueno, va a ser una sorpresa hoy a quien le vamos a dedicar el programa de hoy. Uh-huh. Se lo vamos a dedicar a los portales de empleo, a la búsqueda de empleo. A InfoJobs, por ejemplo. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Nos han facilitado la vida los portales de empleo, ¿verdad? Porque antes teníamos que ir a comprar sellos, cartas, y mandar el currículum vitae a. Vete otra a saber dónde lo teníamos que mandar. O lo que es peor, andar. Eso, andar. A lo loco. Tenías que ir picando puertas y yendo ahí a las empresas, a los polígonos, ahí a echar los currículums, y era desastroso eso, ¿eh? Mm. Yo llegaba a llamar anuncios. De, ¿cómo se llama? De segunda mano. Había un periódico que se llamaba Segunda Mano, ¿Y seguirá? Sigue. Y llamaba y me decían, oye, vente hoy a hacerte la entrevista. Trabajo en ese mismo momento. ¿Cómo te quedas? A mí eso me ha pasado buscando en. Siglo XX. En los portales de empleo. En los portales de empleo, pero no en el periódico. Ah, no, en el periódico no. En el periódico, me he quedado ya. Pero bueno, ¿y el paro cómo está? Que está fatal el paro. El paro está parado. Yo estaba pensando en el paro, por ejemplo, ahora que vamos a cagar y vamos con el móvil a cagar, a defecar. Entonces, sí. Ahora la gente que hacía las etiquetas de los champús y eso, ¿ahora qué hace? Oh, no te creas. ¿Eh? Anuncios. Tuitean. Claro, ahora ya esa gente ya no. Ahora nos pueden estar colando cualquier mierda en el champú, pues ya no nos leemos. ¿No? Es verdad. O sea, que levante la mano quien no ha leído jamás la etiqueta del champú cuando ha ido a defecar. Si no has leído es porque tienes más de 18 años o menos. Entonces ya tienes. Pero bueno. Lo harás. Ahora, los portales de empleo ahora es muy sencillo. Te metes tu currículum y echas la oferta de trabajo. Yo no sé cómo la gente sigue en paro. Eso es verdad. Que parece sencillo, pero no baladí, ¿eh? Baladí que no baladí. Y tienes que poner una foto que sea acorde con tu imagen. No vale la foto de comunión, ni con la copa, ni la foto de perfil de Facebook, creo que no vale. Con morritos. Exacto. Pero un portal de empleo es lo más parecido a tener una cita que se puede encontrar. ¿No penséis así? Que es como encontrar trabajo en InfoJobs es como ligar. ¿A InfoJobs? ¿Por qué? Bueno, en InfoJobs solo. Un jabotel. Claro, yo pensaba que te referías a la entrevista. Sí, bueno. Tienes que poner guapo. Estamos en ello. Perdón. A empezar por el principio. Tú echas el currículum en InfoJobs, ¿no? O estás buscando empresa y dices, voy a echar el currículum en esta empresa. Y esa empresa pues ve tu currículum y dice, ¡oh! Me gusta. Le da me like. Me gusta. Toma like. Entonces esa empresa va a ver tu currículum y va a decir, ¿descartado o sigues en el proceso? Que es como. Eso es como cuando ligas con alguien. Exacto. ¿Eh? Entonces, si seguimos para adelante, como los delincuentes, Vamos, imaginemos que le gusta, que nos gusta y le gustamos. Exacto, que hay un, mira, hay un mutuo. Hay un qué bonito, ¿no? Hay doble like. Si los astros se alinean, como diría yo, ¿no? Entonces te llamarán para concertar una cita. Pero vamos a liberar presión en la nave. Sí, espera. ¿Has abierto ya el Monster, sí, Santi? No. Ahora. Esto es postureo, podcasteril. Entonces, esa empresa te llamará para concertar una cita y conoceros en persona. O directamente te llamarán por teléfono y te harán preguntas que no sabrán ni qué contestar, porque seguramente te pillarán a primera hora y te acabarás de levantar y parecerás un zombie. A primera hora que te va a llegar. Ha metido zombie. Ha metido zombie. Lo ha hecho, lo ha conseguido, lo ha conseguido. Y te dirán, ¿cuál fue tu primer empleo? Y dirás, a primera hora. Café. El caso es que irás a la entrevista de trabajo. Irás con tus mejores galas. Te dicen, ¿cuál fue tu primer empleo? Con ya. Hielo. Cortado. Irás con tus mejores galas a la entrevista de trabajo y verás cara a cara a tu entrevistador. Ese es un momento bonito, ¿eh? Muy tenso, ¿eh? Entonces te darás lo mejor de ti para poder pillar el cacho. Perdón, digo trabajo. Vale. Estamos ahí. Pero bueno, la vida básicamente consiste en una entrevista de trabajo, ¿no? La vida es todo el rato estar ahí, ¿eh? Que si pum, que si te contrato, que si te... Demostrando lo que vales. Que si te hago el amor. Que si te doy por culo. Que no es lo mismo. Que si lete el champú antes de defecar, no te des el móvil, da trabajo a la gente que hace las etiquetas. Es muy importante eso. O sea, pensar en esa gente que hace etiquetas de champús. ¿Eh? ¿Ahora qué hace? Claro, pero bueno. Pero en general, no os preocupéis. Porque vuestro trabajo perfecto siempre estará, se encuentra unido con un hilo rojo en el meñique de alguna empresa. ¡Oh! No. ¡Qué bonito! Ay. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Adivina la canción. Si la encuentras algo diferente, entrará en razón y hazme este favor. Han pasado cosas. No me digas. Porque han pasado cosas. Siempre están pasando cosas. El mundo está loco. Y en 3 meses que llevamos sin grabar, pues más aún. Por ejemplo, Kibou, ¿qué ha pasado? Que me apetecía subir la música. Ah, vale. Robert Greenwald, ejecutivo de la NBC, cadena de un gran hombre, alemana, habla de un posible remake. No me deja. Habla de un posible remake de ALF. ¡De ALF! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¿Os lo imagináis? ¿Va a volver? ¿Sabes qué pasa? Porque como estamos tan de éxito, quieren volver. Aunque lo cierto es que estas declaraciones se produjeron en tono de broma. Para nuestro disgusto. Nosotros queremos que vuelva algo. Mientras hablaba de la moda de los remakes y robots. Efectivamente, estaba el tío hablando de eso, de que últimamente se hacen muchos remakes. El Coche Fantástico. ¿Os acordáis del remake del Coche Fantástico? Hubo una serie hace... ¿No os acordáis? ¿Por qué? Porque no lo vio ni Dios. No me quiero acordar. No quiero. O el remake de V. O sea, está hablando de la moda y dijo lo de ALF. Nos puso contentos, pero nos quitó el camero de la boca. Un poco... A comer gatos. En unas declaraciones desgarradoras, el cantante cántabro David Bustamante ha comunicado que quiere que le devuelvan la vida que se le han quitado. Llega la nota triste, que siempre me toca a mí. Siempre me toca a mí decir lo mismo, madre mía. Bueno. La guadaña. Ya ves, la parca que está aquí. James, alias la parca. James, aka la parca. Madre mía, aka. La paca. Bueno, da igual. Sí. La parca. Bueno. ¿Quién se ha muerto? A ver, pongámonos serios, que vamos a hablar de muertos. El aparcamiento. Ya. Enough. Pues se nos ha ido Lina Morgan, ¿qué os parece? Pues una faena, la verdad que sí. Sí, además es una grande. Royal Manzanares, sin ella no será lo mismo. Hombre, por supuesto, pero y con mogollón de películas que hizo esta mujer y todo. Si nos escuchan desde Sudamérica, a lo mejor no saben quién es Lina Morgan. Yo creo que sí. Sí, hombre, es famosilla, ¿no? Claro, el canal 24 horas de televisión española, que emiten todo lo que había aquí, pues lo emiten allí también, así que seguramente sepan quién es. ¿Quién más nos ha dejado? Wes Craven. ¿Sabéis quién es? Venga, explícamelo. Vale, pues es el director de pelis como Scream o Pesadilla en el Street. Nada más y nada menos. Qué miedo me daba de pequeño Freddy Krueger. Joder, pero mazo. Y eso que no he visto ninguna película. Pero ya es verle la cara, ¿verdad? No he visto. Pero verle la cara ya. La cara y la risa y aquello era mi editor. Qué miedo. Madre mía. ¿Quién más? Y sigue. A ver. Espérate que mientras este momento nos esté muriendo alguien famoso. A ver, que me he confundido y no entiendo esto. Vale, ok. Satoru Iwata. También. Se nos ha ido. Una pérdida bastante. Es que no, estaba mirando el nombre y digo, no entiendo. No sé quién es. Sé quién es. Ah, mira, presidente. Claro, vale, el presidente de Nintendo, sí, obviamente. Efectivamente. Otra gran pérdida. Porque fue el precursor del Renacimiento. Pero que ahí donde le veis, era un programador de tres pares de. No te voy a dejar conducir más la nave. ¿Sabes dónde ahora mismo, Santi? Me pongo hasta nervioso. Madre mía. Es que no sabes si estábamos grabando. Capaz, claro. Es lo que se maneja la nave, ¿eh? Ah, amigo. Sí, estoy manejando la nave. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué ha pasado? ¿Quién nos falta? A ver, ¿os acordáis de Lelutier? Hombre, este gran grupo cómico, pues se nos ha ido Daniel Rabinovich. Vale, pues grandes pérdidas. Es una pena, la verdad. Sí, es que vaya, permitidme la palabra, vaya año de mierda. Sí, llevamos un año de mierda. Está la cosa muy mala. Pero bueno. Se encuentra agua salada en Marte. Que ya, eso ya lo sabíamos nosotros. Desde aquí de Melma ya sabemos que hay agua. Cuando venimos, ¿para qué la vimos? Paramos un bañito. Claro. Es que es un bañito en Marte. Bueno, en realidad han encontrado agua salada. Sí, ¿no? Algo así con más garbo, más ole, alegre. Ole. Lo que significa que es muy probable que haya actividad geológica en el planeta rojo. Y aparte han descubierto, aparte de lo de Marte, algo en yo iba a decir en Platón. Yo sé cositas. Gran película, ¿vale? Y filósofo. En Plutón, hace muy muy poquito, la NASA ha descubierto, primera cosa, que tiene el cielo azul, like the Earth. Como la canción, ¿vale? Yo estudié, ese es el planeta más lejano, ¿no? En teoría. Es el que ya no es planeta. Eso, pues cuando yo estudiaba, lo estudié como planeta. Sí. Y ya no lo estudian los niños como los niños. No, ya. Soy de la. De hecho, hay una peli que se llama Gattaca en la que todavía aparece como planeta. Qué viejo somos. Y se desarrolla en el futuro. Pero, sí. Hay otra cosita más: es que tiene agua roja congelada en su superficie. ¿Cómo quedáis? Eso vino. Eso vino fijo. Es el vino que hizo Jesucristo en su día. Que el vino que tiene Plutón. Dale. Y ¿sabéis que van a hacer una película nueva? Pues ya que hagan lo que quieran. Igual, ya. Me voy a mi casa. ¿Van a hacer una nueva película de Power Rangers? Lo que falta. Oh, sí. Yo fui al cine a ver la primera. ¿Y yo? ¿A metamorfosearse? Hombre, it's morphing time. Cuando cambiaron de traje. O sea, yo vi eso. ¿Cuando se pusieron ninjacas? Yo no sé cómo está. Yo hace muchísimo que no veo ningún Sentai. Se llaman Sentai estos. ¿Tú sabes lo que hacía el Power Ranger rojo? Que te lo cojo. Bueno, el caso es que van a hacer la nueva película de Power Rangers. Es que no me has dejado contarlo con lo del Power Ranger rojo. Y ya tenemos confirmada a la nueva Power Ranger Rosa. Se llama Naomi Scott. Oye, yo la he visto. Y sí. Y ya le he puesto más dos en Film Affinity. Y la quitaba el traje. Todo lo que ha pasado, madre mía. Pero un mogollón de cosas, ¿eh? Madre mía. Unas buenas, otras malas, pero todas chachas. Y ahora, para relajarnos un poquito, vamos a poner una canción muy hermosa. Guapo. Tío, se ha puesto colorado. Tú sí que estás hermoso. Guapetón. Se me pone colorado. En 2008, un programador sueco que se llama Daniel Remar, que a una hora saca un juego que se llama Muri. Hace un par de años. Muri, me suena. Muri es un juego en plan Nintendo Entertainment System, NES. Que está en Steam. Está muy chulo, está muy chulo. Pero, yo lo conozco porque te lo he visto a ti en la biblioteca. En la biblioteca, no en la de juegos. Bueno, pues antes de crear Muri, creó otro videojuego que lo hizo un Game Maker, que es un lenguaje muy sencillito, que se llama IGI o IGI o IJI. IGI. Vale. Que fue un bombazo en internet en el 2008 y que tiene una banda sonora muy, muy chula, de la que he rescatado yo en este caso. Anda. Farther, interpretada por Life Force y VNV Nation. Pues a disfrutarla. Claro que sí. Dale. Adivina la canción. Dile que mis lágrimas no entienden. ¿Por qué no está conmigo en esta habitación? ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Sección principal ya, ¿no? Sí, vamos a hablar de lo que es el tema principal del programa. Llevamos intentando hablar de películas, de videojuegos... Pues, todo el verano. Desde el principio de Melmac, yo creo, ya. Es que es un tema muy duro, o sea, hay que mentalizarse muy a fondo para poder ver películas de este tipo. ¿Mentalizarse es cubrirse de menta? A mí me costó un montón ver estas películas, la verdad. O sea, así es, no cobro lo suficiente en Melmac como para ver... Ni llegarás a cobrarlo. Esta mierda no está remunerada. Esto está muy mal pagado. Yo he sufrido por Santi, incluso. O sea, estaba viendo y estaba sufriendo por él. Sí. Estaba viendo. Pray por Santi. Que me pegó uno en el tracón de... ¿Qué hemos visto? ¿Cómo funciona? Vamos a hablar de películas de videojuegos. Y me gustaría plantear una pregunta antes de empezar, que es... ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? Si jugamos ya ellos. ¿Por qué hacen películas de videojuegos? Pues para acercar a la gente que no está familiarizada con los videojuegos a ese mundo. Pero lo hacen muy mal. ¿Y por qué no? Yo pienso que es al revés. Yo pienso que como hay gente... O sea, ellos, obviamente hacen películas para ganar dinero. Ellos ven negocios pensando los niños, porque la mayoría de estas películas que vamos a hablar son de los 90 y es cuando se consideraba que los niños... Iban a... Al cine. A ver, porque o sea, antes con 500 pesetas... Cuando se consideraba que los niños eran los que jugaban a los juegos, no los adultos. Entonces, son películas dirigidas a los niños y que sí. van a ir en masa a ver tu película. Y fueron. Fuimos. Bueno, sí, yo fui. Yo fui. Sí, hombre. Sí. No digas que no, porque sí. Fui de esos engañados. Y qué razón llevaban. Sí, fui de esos engañados. Váyame. Malditos. Qué malditos. Me cago en vosotros. Eso, ¿qué películas hemos visto, chicos? Vamos a empezar por la primera, ¿no? Hombre, pues vamos a empezar por el medio por es el jodido. Principio, sí. Pero esta no es de las peores. No, a mí, de hecho, me gusta. Vamos a empezar hablando de Double Dragon. ¿Dragón doble? Sí. Sí, explica de qué va el juego, por favor, sí, primero, para gente que no lo haya jugado nunca. Primero, en las películas vamos a explicar de qué va el juego sí. Y luego de qué va la película. Sí, a ver si coincide en algo o se han tomado por su libre albedrío. Que, o las drogas de los 90 iban fuera. Que suele pasar. No se sabe. Y ahora también. Pocholo está ahí. Pero eso, vamos a ver cómo se le ha sido la almendra. ¿O no? Empezamos por Double Dragon. Sí. Double Dragon es un juego de 1987. Tenía yo 4 añitos. Ay. Pero no digas la edad, que queda muy feo. Ah, es verdad. Pues tenía una edad. un sistema de es un juego que desarrolló Technos Japan. Vale, que hicieron más juegos en plan. Oscar Mulero, muy técnico. Son los de la saga Kunio-kun, no sé si los conocéis. Bueno, y salió principalmente para máquinas recreativas, aunque luego se portó a un montón de sistemas. ¿Fue el primero Yo contra el Barrio? No. No fue el primero. No fue el primer Yo contra el Barrio. El Vigilante. Puede que fuese Vigilante, puede que fuese también. Hay uno que se llama Kung Fu Karate, no me acuerdo. Bueno, irrelevante. Bueno, sí, es de los primeros que trajo el género Yo contra el Barrio, beat'em up, a la palestra, lo que lo puso ahí de moda, ¿no? Ajá. Y se portó muy bien. Fue bueno, no se quejó. Como tuvo tanto éxito, muchas cosas a los Reyes. Lo portaron a un montón de sistemas. Yo lo jugué en NES. Yo lo tenía en NES. En Master System, yo lo tenía. ¿Ves? En un montón de sistemas. Madre y mía. En Spectrum. Bueno, en Amstrad, en mi caso. Ah, amigo. ¿De qué iba Double Dragon, aparte de ser uno de los padres? ¿Un de... argumento? Bueno, tiene un argumento. No, pero Julio es el más largo del guión, vas a ver. ¿Pero por qué? Porque yo qué sé. Esto lo mira en Wikipedia. Esto sí que lo mira en Wikipedia. En el año 1900, XX no es... O sea, no hemos llegado al 2000. En 1900... Posterior a 1987, tiene que ser. La mitad del mundo ha sido devastado tras una guerra nuclear y la violencia impera en las calles de la Antártida. De América, de Antártida. A tomar por ahí. Es que le ha entrado un virujito y ha dicho, joder, qué frío. Entonces le ha venido a la mente la Antártida. Claro que sí. Una de las bandas más violentas de América se llama Black Warriors y domina las calles sin piedad. Los nietas de allí. Los nietas. Pero dos gemelos llamados Billy y Jimmy, yo creo que esto es lo único que respeta la película, llamados Billy y Jimmy, entrenados en las artes del... Ojo ahí. Susetsuken. Y propietarios del dojo Susetsuken. Flipas, ¿eh? Al menos eran coherentes, un coño. Susetsuken con queso. Y eran lo suficientemente valientes, Billy y Jimmy. Ellos dos solos. Como para enfrentarse ellos solos a los Black Warriors. Flipas. Enseñaron sus artes marciales a los habitantes de su ciudad y la gente les puso el apodo de Double Dragon. Junto a los estudiantes de Billy y Jimmy hay una instructora llamada Marian, que también era la novia de Billy en este caso. Los Black Warriors no esperaron mucho para capturarla y traer a Billy hacia su escondite. Ahora Billy debe ir hacia los Black Warriors, o sea, contra ellos, para salvar a su novia y enfrentarse al jefe de la banda, Willy. Billy contra Willy. Pero no se daban cuenta que Billy y Willy es el mismo, ¿no? Qué locura, sí. Billy y Billy, sí. De una vez por todas. Billy cuenta con la ayuda de su hermano gemelo Jimmy para salvarla a Marian. Aparte del lío de nombres, Billy. Aparte del lío de nombres, muy ochentero. La verdad es que es súper ochentero este argumento. Raptan a la chica indefensa y tienen que ir a salvarla. Me encanta lo de a hostia nuclear, limpia. Lo de una guerra nuclear. Hay una guerra siempre. Lo pone, ¿no? Sí, arriba. Eso siempre. Sí, bueno, hay una bomba. Una guerra nuclear ha devastado la Antártida y América. Solo. En el resto estamos normal. Como en Evangelion. ¿Vosotros jugaste este juego? Sí. Hombre, claro. Yo tengo, de decir. Tengo una anécdota. Bueno, ya está el abuelo. Las anécdotas de Santi. Sí, mi madre me dejó dinero para ir a por... No me acuerdo qué tendría. Se lo devolviste porque si no, te lo dio, no te lo dejó. Ojo, me lo dejó. De momento me lo dejó. Pues debería ir a comprar algo, no sé. Y de camino a lo que tenía que comprar... No era el pan, porque eran creo que eran 800 pesetas. No, wow, un dineral cuando éramos pequeños. De camino a donde fui a comprar lo que fuese, había un bar. Y había una recreativa en ese bar. Y yo me metí en ese bar. Y salí sin dinero. Me pasé el Double Dragon. Ahí, no te digo nada. Y a tu madre no le compraste lo que tienes que comprar. Ojo, que me pasé el Double Dragon y seguí jugando. Hasta que entró mi madre al bar. Y te dio dos joyas. Y me sacó de la oreja. Sí, Double Dragon es un... Y después de que Santi nos haya contado su vida... Mandar a Santi a recaos, ¿eh? Ya ves. Cualquiera te manda por el pan. Si hay una recreativa de camino, no. Ahora lo tienes difícil. Ahora es jodidillo. Pero bueno. ¿Y la película de qué va? La película es, pues yo qué sé, de 87 hasta el 94, que es la película, pues verían que había ahí mucho negocio y vendían muchos juegos y a los niños les gustaba el Double Dragon 1, 2 y 3, porque hubo 3. Sí. Entonces eres una mierda como un piano. Y Double Dragon vs. Battle Toads. Hostia, de la Super Nintendo. Flipas, ¿eh? Hostia, tú. Un juego súper difícil. No. Y más actualmente, el Neon. Bueno, pero eso es después de la peli. Pero me da igual. Bueno, vale. Si hablamos de juegos de Double Dragon, es el Double Dragon. Es una infamia. Neon, ¿no? Es muy lento, es que es un poco mierda. Pero bueno, volvamos. Vamos a rebobinar. En 1994, la Universal dijo: mira, aquí hay negocio, vamos a hacer una película de Double Dragon. Hubo un hombre ahí lúcido. Yo creo que sale la vez que la de Street Fighter y dijeron: claro, que estoy viendo una cosa. Obsérvame. Lo protagoniza Mar Dacascos. Mar Dacascos estaba muy de moda en aquella época. Ya, bueno, pero con ese nombre normal, yo también estaría de moda. Da cascos. Y a mí también me da da cascos. Mar da cascos era un artista marcial que está, bueno, de moda. Sí. Que era el típico. Era conocidillo. Rompecorazones. Conocidillo en el mundo de las artes marciales. Tenía un gimnasio. Tenía un gimnasio, es un dojo. Un dojo. Y bueno, la protagonizan, la película de Double Dragon, no me cortéis, cabrones. No, claro, ¿cómo no te vas a cortar? El susodicho, Mar da cascos. Es que claro, Mar da cascos. Es que claro, unos Energizer, unos mejor de moto, unos Sony. Mar da cascos. También la protagoniza Scott Wolf, que así por el nombre no sabéis quién es, pero si yo os, bueno, a lo mejor tampoco lo sabéis. Cinco en familia, ¿os acordáis que era una serie? Sí. ¿Cómo? Perdón. Sí. Ah. Que pues este era el chico de Cinco en Familia, el guapete. Uh-huh. Creo que fue después de esto, además. Robert Patrick, que así, a ojo de buen cuero, yo os miro la calle y no sabéis quién es. Pero si os digo el malo de Terminator 2, el T-1000... Sí, sí, sí. ¡Ah, sí, sí! Nos ha jodido cara malo, Mayo. Cara de la hostia tiene ese tío siempre. Es que tiene cara malo el cabrón. Sí. Y Alisa Milano... Claro, se juntan de casco Milano... Sí, sí, Alisa Milano. Alisa Milano. Sí, que, ojo, que por Alisa Milano yo ya le he puesto más 3 en Film Affinity. Y... Y eso, porque sepa, sí. antes de empezar lo que es esta película, yo os voy a decir que en IMDb, que es la base de datos de internet de películas, sí, tiene de puntuación un 3,6 sobre 10. Demasiado. Voy a decir, seguramente diga esto siempre en todas las películas. Y tiene un 2, demasiado tiene. Sí, sí. Sí, es así. Os voy a contar el argumento que hay en IMDb, de hecho, que es... ahí va. El deflector se ha ido a la mierda, la nave. Acaba de romper la nave. Bueno, dos hermanos, en este caso Billy y Jimmy, eso lo... Vas a explicar la peli ahora, ¿correcto? Sí, sí, esta es la película. Vale. Dos hermanos, Billy y Jimmy, poseen la mitad de un poderoso talismán chino muy antiguo. El líder de la mafia de la ciudad, Koga Shuko, que es el... Que es... Claro, es que así como ya... Como que ya no te lo tomas en serio, ¿no? Como... Bueno... Señor Kogasuko, por favor. Bueno, pues, este es el primo de Felizuko, vamos. Bueno, pues eso, Billy Jimmy tiene la mitad de un talismán chino muy antiguo y el líder de la mafia de la ciudad... Felizuko. Felizuko. Tiene la otra mitad del tiene la otra parte de este y decide robar la mitad de los hermanos para tener el talismán completo y así conseguir un poder inimaginable. Bien, pero aquí igualito. Pero quiero decir, o sea, con el planteamiento tan sencillo que claro, tenía el argumento del videojuego. No, pero tienes que complicarlo con un anillo de poder y un nombre de malo guapo, Kogasuko. Atractivo, Kogasuko. ¿Y dónde está aquí el rapto de la mujer? Seguro que la raptan en algún momento. Hay un momento en el que la raptan. Claro, porque tienen pero que... un ratico solo porque es muy pesado. Sí, sí, es un ratín. Porque en esta versión, Marian es la hija del jefe de policía de la ciudad. ¿Y hay dimensiones paralelas? Es que no me acuerdo de la primera. No, sí, o sea, si tú unes el talismán completo... No hay dimensiones paralelas. ¿Qué hace? ¿Atraes un ejército de las tinieblas del mal? Es que siempre eso es muy redundante. No, en este caso... Wow, voy a hacer spoiler. Te da más 3 en carisma. No, pero si es que es mejor que hagas spoiler y no veas la película. Claro, voy a hacer spoiler. O sea, vamos a hacer un favor. Kogasuko hay un momento que consigue los dos. Hombre, las dos mitades del talismán. ¿Eso es un spoiler? Hombre. Eso es un super spoiler. ¿Es un spoiler? ¿No? Bueno, pues... Se da por spoiler. El gran poder que tiene esto es... Lleva una gran responsabilidad. Que se convierte en dos ninjas. Claro, no entiendo. Ya está. Ese es su poder. Es un tío que tiene... Un poder que es dos ninjas. O sea, ah, bueno, y se puede meter en el... No. Se convierte en dos ninjas. Ese es su poder. Y punto. Y ya está. ¿Y cuántos protagonistas hay? Dos. Para que esté igual la pelea, ya está, ya tenemos final. ¿Y si le hacen el doble de rápido y el doble de fuerte? No, ¿para pegarse no, con dos? Pero vamos a terminar... esta gran película. Todavía tengo cosas que decir. ¿Te queda chichaza aquí? A ver, sí. Kibou, no quieras. Quieto, Lee. No quieras, ¿eh? No corramos. Cosas buenas que tiene la película. ¡Ojo! ¿Tiene cosas buenas? Sí, respeto algunas cosas. Por ejemplo, lo de que raptan a Marian. El nombre de la película. Raptan a Marian. Ojo, espérate. Raptan a Marian. Sí. Hemos dicho antes que las bandas más violentas en el videojuego, las bandas más violentas son las que dominaban... Ciudad. La ciudad, ¿no? Sí. Pues aquí hay un montón de bandas y está la ciudad está dominada por las bandas. La policía, de hecho, tiene un toque de queda hasta para la policía. Hostia. Ah, la banda. Ah, vale. Vale, entonces. ¿Eh? Hostia, qué heavy. O sea, si respetas cierta parte. Lo que pasa es que es una peli un poco mala. Un poco bastante. Yo me acuerdo. Mala. Hombre, del bicho bola este gigantesco. Hostia, no, esto no pero claro, ¿sabes luego qué pasa? Que luego está el juego de lucha que se hizo en Neo Geo. Que va sobre la película. ¿Hay un juego de la película? Claro, hay un juego de lucha, de Neo Geo. Tenemos que hacer un especial de videojuegos basados en películas basadas en videojuegos. Y es un buen juego de lucha de Neo Geo, que sale el gordo luchando y tal. El gordo se llama Bo a Bobo. Pues eso, hay un juego de lucha. A Bobo. Buscarlo, que es muy bueno, es jugarlo. Que está para Neo Geo. Y está muy chulo, que está basado en la película, no en el juego de... ¿Está basado en la película que está basada en el videojuego? Efectivamente. Es un bucle infinito. Entonces, pues aprovechar la coyuntura y bueno, el juego no, es de lucha normalito, pero es de Neo Geo y está aparente. Sí, de hecho, creo que hay rumores de una peli del juego de A Bobo. Exacto. Dios mío. En realidad no, pero era para seguir el bucle, ¿sabes? Bueno, sigue. Bueno, la cosa es, la película es no voy a mentir, es bastante, es una mierda embolsada infecta. Sí. Pero yo durante este especial, durante este programa, yo voy a ser muy benevolente. Porque no, he decidido ver las películas con otros ojos, como queriéndolas disfrutar. Ya no quiero. No voy a ser muy crítico. ¿Por qué? Porque si no voy a estar amargado todo el programa. No, yo no estoy amargado, yo soy feliz. Yo soy feliz. Por haberlas visto. Sí, soy feliz. Y, joder, vaya mierda me he tragado, ¿no? No. Y dice, no, porque podía haber estado haciendo con mi vida algo interesante, pero no, está viendo películas. De mierda. Para que nuestra audiencia no deba de sufrir lo que hemos sufrido nosotros, entonces bueno, lo contamos. Aún así, el lado positivo de esta película es que me recuerda mucho. Yo la vi con 11 añitos. 11, 12. He vuelto a decir la edad. Bueno, no, ahora con. Bueno, sí. Con 11, 12 años. Pues yo soy de tu edad. Entonces. Cuando yo tenía 11 o 12 años, el tema de las bandas, la música que salía en la peli, la forma de vestir de la gente en esa película, porque esta película, otra cosa no, pero es una oda a los 90, es todo 90, todo por todo, colores chillones, venga, ya tope. Y oye, yo la he visto hoy, tengo 32 años. Ahora sí que la has dicho. Y la he visto, hoy no la he visto, la vi hace una semana, y joder, oye, me he sentido genial. O sea, me he sentido como cuando era un niño pequeño. Qué bien envejecido. Y no, es una mierda película, coño, pero me ha gustado y no sé, yo creo que es una película muy chula si la has visto de pequeño y que hay que verla con esa mentalidad. Sí, como todas. Hombre, es que si la ves ahora de nuevas. Los que no hayáis visto esto y tengáis más de 12 años, nuestros oyentes, más adultos. Uy, correcto. Las habrán visto seguro. Da cáncer de sida esto. Sí, pero a ver, Sharknado sí. De Oscar. Sharknado es muy buena. Está bien, no está mal. Hay peores. Hay peores en la lista. ¿Has terminado ya? Yo he terminado ya. No, te quiero comentar una cosa. Venga. Voy a hacer spoiler. ¿De Double Dragon? Tanto, sí. Se me va la pinza. Tanto del juego, no sé si de la película. Puedo hacerlo, me dais permiso. Luz verde. Yo te doy luz verde. En el juego, al final, se pelean los hermanos por la rubia. Estoy bebiendo, coño, espera. Ah, sí. Vale. Sí, tengo que meter no sé si me. Ves que está haciendo gestos. Y en la peli también. Y en la peli, vale, es que no me acordaba. En la peli también se pelean por la rubia. Como en el juego. No me acuerdo si es por la rubia. Hombre, no. Pues no va a ser por Kogasuko. No. Pues efectivamente, es por ¿Y se quedan con él? No. Ah. Es que Kogasuko. ¿Cómo te lo explico? Con uno de los talismanes tiene el poder de meterse dentro de poseer a la gente. Entonces, posee a Jimmy, que es Marda Cascos, por cierto. Y se lían a hostias. Ah, literal. Entonces, es Marda hostias. Es el momento en el que se pelean los dos hermanos. Es otra cosa que respetan, entre comillas, del juego. Por eso es la gracia. Porque el juego, cuando tú jugabas por primera vez y jugabas a dobles con alguien, con tu hermano, con tu primo, con tu cuñado... Es como el battle, como el Caster Clash. Llegabas a ser... Que te peleas por las triples. ¿Spoiler? Pero no es al final, no es al final. ¿Pero spoiler? Pero es al final de cada jefe. Es una... Ah, vale. Claro. Vale, cierto, vale. Es una mecánica recurrente. No pasa nada. Bueno. Que eso, que te hagas una sorpresa porque dices, joder, ahora tenemos que luchar entre los dos para ver quién se lleva la rubia. Y molaba. Sí. Eso molaba un montón. Sí. Pues no te lo esperaban. Y eso molaba mucho. Es un detalle muy chulo del juego. Double Dragon, grandioso juego. Quizá no tan grandiosa película. Ojo, los móviles cómo andan. Es que os tengo dicho que es una notificación que apaguéis las notificaciones de la nave. Es que estamos todo el rato recibiendo Twitch, estamos hasta la. Bueno, que Double Dragon. ¿Puntuación? Mía. Sí, claro. Un 6. ¡Joder! pero benevolente no está regalándolo. Bueno. No es una por el buen momento, yo la veía, o sea, seamos serios. Es una mierda de peli, pero estuve viéndola con una sonrisa todo el rato. Pero es esa sonrisa de casi de vergüenza. Como de... No, es una sonrisa de ¡Joder, tío, cómo mola! Los Power Corps, que es la banda buena. ¡Cómo mola! Oye, los Power Corps en su cueva tienen unos recreativos, tío, y un Half-Pipe. ¿Y un tío, ¡cómo mola! Oh, es que claro, tener un Half-Pipe en casa lo parte. Así que ya sabéis, si queréis ver los 90 en una película, tenéis que ver Double Dragon. Next one. Vamos a empezar ya con la carne buena. Hemos empezado con la chicha. Con un juego de hostias, ¿y ahora qué tenemos? Vas hostias. Claro. O sea, aquí va a ser. No, las películas sobre videojuegos normalmente van de dar puñetazos. Generalmente. Como hemos dicho, vamos a dejar de decir palabras. Implican violencia y hostiacas como panes. Sí. Vamos a ver si la audiencia seguro que ya tiene en mente una película de hostias, un juego. ¿Tú crees? Si te digo Fighter Street. Yo te digo Street Fighter. ¡Ah! Si yo te digo Ben, yo te digo Affleck. Efectivamente. Madre mía. Vamos a hablar de Street Fighter, The Movie. Se llama, en España es Street Fighter La Última Batalla. Ya ves, no sé por qué, pero bueno. Porque no tienen pensado debería sacar decir, otra. Debería haberse llamado Street Fighter La Última Película que pensamos sacar. Que se lo digan a Raúl Julia. Por... Demasiado cruel incluso para mí. Bueno, el juego. Vamos a ver de qué trata. Venga. El juego. El primer título apareció en 1987. De la marinera. ¿El primer, ¿habéis jugado el primer Street Fighter? Sí, es un ponzoño humano. Sí. No seas benevolente. No seas benevolente. O sea, no es el Street Fighter 2. Claro que no, pero es un, como juego de lucha bastante malo. Joder, pero estamos en 87, tío. Ya, bueno, pues, ¿y qué tiene que ver? Pero bueno, sí, venga, va, voy a ser. No estaba mal. Voy a ser, estaba... voy a ser trivalente como tú. Era difícil hacer las cosas. Hacer una Duken era complicado. Sí, perdón, continúa. En 87, sí. Sí, era igual de difícil que encontrar trabajo en InfoJobs. A ver, sí, ya es que me pierdes. Ya me dices que bueno, pues ya es que no puedo. Pues eso, que lo petó un, poquito, lo petó, pero en tampoco día, mucho. En 1987, ¿vale? Y gozó de mucha popularidad. Pero Street Fighter 2 fue realmente el que sentó la base de lo que es un juego de lucha hoy en día. Sí, sí, sí, Street Fighter 2. La de monedas que me he gastado yo ahí. La de monedas. Era un máquina. Yo la primera vez que jugué esto estaba en la piscina de donde, del pueblo donde yo vivía. En aquel pueblo donde me, lo del Double Dragon con mi madre que me sacó la oreja. Pues en ese pueblo, vale, tu pueblo era un sitio de ludópatas. Había una piscina y la recreativa era del Street Fighter. La primera vez que lo vi. Todo el mundo tenía un Street Fighter. Todo el mundo. Sí, había uno en un radio de 250 metros o 500 como muchísimo de tu casa. Había un Street Fighter, seguro. Porque antes había muchas salas de recreativos, ya no hay. Sí. Pero antes había bastantes. Lo bueno era ir a jugar a un bar. Al Street Fighter y que tuviera mal configurado los botones y solo tuviera puñetazo flojo, patada floja y... o que tuviera dos botones. Exacto. ¿Y qué haces? O que fuese la versión Rainbow. ¿Eh? Luego lo mandaron a la versión Rainbow. Sí, la que... Bueno, eso es... Bueno, podías cambiar los personajes como el Start y tal. Sí. Locura. Bueno, vamos a con el argumento de Street Fighter, que es también súper complejo. Es... cada personaje tiene una historia. Muy loca. Vale. Ryu, por ejemplo. Pues sí, el más carismático de todos. Porque bueno, yo por carismático diría Blanca, tío. O sea, sí, claro, es que decir un argumento de Street Fighter. ¿Por qué se llama Blanca cuando bueno, es verde? Bueno, es un torneo en general. O sea, básicamente la historia es un torneo. Pero Ryu, que es un luchador, tiene la meta de entrenar y enfrentarse a diferentes rivales para ser su mejor luchador todavía. Como Goku. ¿No? Sí, como Ash, quieres el mejor entrenador Pokémon. Exacto, Ryu quiere ser el mejor luchador del mundo. Pero a su vez quiere vengar la muerte de su maestro. Madre. Junto a Ken. Claro, es que es eso, es que cada hacer un argumento en general de Street Fighter lo tiene, pero es muy complicado, o sea, es muy complicado. Entonces, se puede hablar de argumentos de cada personaje, eso, que de que Ryu quiere ser el más fuerte, de que Ken quiere vengar a su maestro, de que Bison quiere dominar la Tierra. Pero, sí, por ejemplo, la película de animación, en ese aspecto, en plan historia, creo que le da un millón de vueltas a la película. Bueno. Pero un millón es poco, o sea, diría un... Ay. Iría varios viajes a Marte, le da de vueltas a la película. De todas formas, O sea, y es que tampoco es tan difícil, lo dije en su día. La película de Jean-Claude Van Damme que se llama The Quest. Sí, ¿no acuerdo que era? Sí, es un Street Fighter. Es un Street Fighter y es una historia. Bueno, es una historia normal y corriente, pero es súper entretenida. Es un torneo de lucha. Sí, yo, en esa película es la que hay un español. Sí. Y su estilo de lucha es el flamenco. Se pone en plan flamenco y da hostias. Madre mía. Cuando me pongo yo flamenco, cuidado conmigo. Cuidado conmigo. O sea, reparto hasta, vamos. A mí lo que me da pena es que, siendo Street Fighter el juego que es, porque es un juego que marcó un hito. O sea, marcó la pauta de cómo se tienen que hacer los juegos de lucha desde ese momento. O sea, todos empezaron a copiarle, menos SNK, que luego ya hablaremos. Bueno, pero a día de hoy prácticamente, o sea, se sigue utilizando. Bueno, SNK sí. Bueno, sí. Bueno, sí, Fatal Fury y todo eso, sí. Porque, sí, de hecho, el Street Fighter 2 y el Fatal Fury, varios de los programas de Street Fighter 2 trabajaron en Fatal Fury. Sí, señor. Y más o menos a la vez. O sea... Sí, podemos decir que hasta... Ojo lo que voy a decir, hasta Tekken no hubo otra revolución igual de grande. Sí, porque... Virtua Fighter, iba a decir yo, correcto. Vale, sí, perdón. Virtua Fighter, hasta Virtua Fighter no hubo una revolución igual de grande, o sea, y Virtua Fighter es del 90. Sí, 90. No, yo creo que 90 y 4, no sé, tío. Habrá que mirar la Wikipedia. Sí, la Wikipedia. O sea, que pasaron muchos años hasta que hubo revoluciones. O sea, y lo que iba, que es que me jode mucho que siendo un juego tan importante y que los chicos y chicas de aquella época jugábamos tanto. Que lo hayan maltratado tanto con la película. Que tenga una película tan mierdosa, tío. Vamos a. Sí, bueno, hablemos de la película. ¿Qué pasa en la película? Es que el argumento es muy bueno, porque ella comienza en una inexpugnable fortaleza. Ya decir inexpugnable ya es cojonudo de difícil. Y un renegado señor de la guerra. Que es Mr. Bison. El renegado señor de la guerra, Mr. Bison. Cuéntanos de qué va la película. ¿Mister o M. Bison? Es M. Bison, no Mister. Bueno, yo Mister, pues le llamo así para que me salga los cojones. Bueno, una inexpugnable... ¿Me vas a medir ahora como le llamo yo a Bison? Ahora. Manuel Bison. A estas alturas, claro. Manolo Bison. Manolito Bison. Mantiene a 63 rehenes, a los que matará si no recibe un desorbitado rescate de 20.000 millones de dólares. ¡Trillones! Claro. ¡Un gritón de dólares! Manuel, ¿para qué crees tanto? No te arrima la pared, que Manuel, te va a llenar de cal. Manuel, ¿para qué crees tantos millones? El coronel Guille. Yo de pequeño de farmacia de guardia. Guille. Y más de una docena de hombres y mujeres tratarán de localizar y liberar a los secuestrados. Bien. Es un argumento, o sea, esto es un resumen muy grande. Sí, es un argumento, pero aquí, en ese argumento, tienes que meter con calzador a los demás personajes. Porque vale, aquí, Gail, si entra bien. Es que mejor no, sabrá. No hemos dado datos de la película, sí. ahora damos unos datos de la película. Porque Gail aquí entra bien, porque sí, es un capitán general. Y está bien que, porque es un del ejército, entonces está bien que vaya a liberar a los rehenes. Pero Ryu, ¿qué pinta aquí? Pues nada, de hecho en esta película Ryu y Ken, en lugar de ser los pseudo protagonistas como son en el juego y buscar la venganza de la muerte, no sé qué, son dos tíos que se dedican a engañar a la gente, a hacer, sí, a hacer timadores, ¿no? Dos timadores. Y es un poco cutre. De hecho, Ken es muy cutre en esta película. Ahora vamos a hablar. Chun-Li también sale de refilón, ¿no? No, Chun-Li sale. Chun-Li es medio protagonista. ¿Tú crees? Sí. Bueno, no me acuerdo muy bien. ¿En qué año sale esta película? Y vamos a dar unos pocos de datos. Esta película es del 94. No voy a decir la edad, ¿no? No, es que me he quedado aquí. 21 añitos. 94. También por Universal. Joder, con Universal. Universal, vamos. Universal era también la de... Hostia puta. A la mierda de la nave. Solo me ha asustado. La de Double Dragon, sí. Que se me queda el micrófono. Claro, veo estas ponzoñas. Aquí, de hecho, metió dinero la propia Capcom también. Sí, joder. Que no sepa qué. Y le sobraba en su día. No sepa qué. Bueno, y está protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Ojo, un minuto. O sea, vamos a ver. Jean-Claude Van Damme, en esa época... Era lo parecía. Para mí era... El dios. Uno de los dioses. Eso era la hostia. Junto con Leticia Sabater. Y Richter Yasema. Y Bud Spencer también. Fronce. Raúl Julia. Y un montón de actores en los que vamos a destacar a Kylie Minogue. Que no es actriz. Es de las que destaca y no es actriz. Imagínate cómo sean los demás. Bien. Pero canta muy bien. Oye, canta muy bien. Y de la ¿cómo era esa canción de muy buena? Muy buena. Ojo, y la dirección es de Steven E. de Sousa. Steven E. de Sousa. De Sousa. Que ojo, cuidado ahí. De Sousa. El mismo guionista que el de La Jungla de Cristal. Ya, hasta aquí, para aquí. Vamos a ver. Paro. Tú tienes una película de la Universal, protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Raúl Julia, que a lo mejor a quien no lo sepa es el padre de la familia Adams, que bueno, me conocía de pequeño. Sí. Y tiene el guión de Steven Ada Sousa, que es el del guión de La Jungla de Cristal. Para nuestros amigos del otro lado del charco, Die Hard o Difícil de Matar se llama. Duro. ¿No era Duro de Matar? Difícil de Matar. Ah, Difícil. Bueno, eso yo veo eso y digo, ojo, qué peliculón, tío. Es que voy a ver a Jean-Claude Van Damme dando hostias. Pues esto va a ser la hostia. No. Hostias y hostias. ¿Qué nota tiene ni IMDb esto? Demasiada. 3,7. Demasiada tiene. Tiene una décima y más. Y está... Es que un 3,7 es casi llegar a la aprobada. A mí no me jodas. Es que... ¿Quién puntó aquí? Pues monos ciegos. Quien quiera. Claro. Es que ese es el problema. Dejamos votar a la gente. 3,7. Claro, y así va el país. 3,7. Mal. Muy benevolentes. Lo malo que tiene esta película es que... Es que bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Hostia, es difícil. Otra vez el chinguito. Vamos a ver. Tiene muchos puntos malos. ¿Quién empieza, tú o yo? Yo voy a dar uno. Venga, uno cada uno, va. El problema es que cambian personajes y los mezclan. Por ejemplo, tenemos a Charlie en el videojuego, que uh-huh. es un compañero de Guile. ¿Está muerto? No, Charlie y Guile, ¿vale? Charlie y Guile. Charlie es verdad que es y Guile, que son compañeros en el videojuego. Por otro lado tenemos a Blanca, que es un monstruo, un ser verde del Brasil. Aquí lo que hacen es que Charlie se convierte en Blanca porque en la peli se llama Charlie Blanca. Chapellida Blanca. Charlie Blanca. Entonces, Dalsin, que... Joder, que esta película es una mierda. Dalsin es un científico. Bueno, le puede pegar. Te parece mucho a Gandhi. Le puede pegar porque es indio inteligente, no sé. El que más se parece a esta película, como dato... Nadie. Zangief. Sí. Sí, no, es que estaba pensando también en Balrog, que joder. Es que ojalá estuvieras viendo nuestras caras porque tenemos una cara ahora mismo de... Haz un Twitch, directo de Twitch. Ojo. Puedo, dale. Yo fui a ver esta película cuando era pequeño, cuando era un imberbe. Un infante. Y ¿sabes? Yo vi la película y me quedé a ver los créditos. ¿Por qué? Porque sí. Y entonces... Esa me salía del alma. Claro. Entonces yo en los créditos ponía, ha salido Blanca, ha salido Dalsin, ha salido no sé qué. Y dije yo, ¿cuándo coño ha salido esta gente? Porque si no, no dicen, hola Dalsin, ¿qué tal? Tú dices, ¿es pero es que me estoy imaginando a Kibou de niño diciendo, ¿cuándo coño? Que sí. No, yo me lo imagino sentar en la butaca ahí con su madre diciendo, vamos niño, que nos tenemos que... Espera, viendo los créditos. Indignadísimo. Que te lo juro que dije yo, ¿pero cuándo salió este tío en la película? A Dalsin sí le llaman Dalsin. Sí, pero que me da igual. ¿Qué dices? ¿Cómo coño es el Dalsin? Y había gente que ha salido T-Hawk. El indio ese. Ese no le nombra. Y dice, ¿cuándo coño ha salido ese tío? Y sí que sale, pues, es un tío que viene vestido, que tiene una pluma en la cabeza. Sí. Y dices, ¿qué? ¿De los Village People o es T-Hawk? Y dices, ¿pero cuándo? ¿Cómo? Claro, el problema es que hacer una película que cambia el guión total del juego, o sea, no tiene nada que ver con el juego. Tienen que meter personajes donde no caben, porque no caben. O sea, hay tantos personajes que tienen que meterlos y no saben cómo hacerlo. ¡Haz un puto torneo! Es que era tan fácil como un torneo. ¡Puto torneo! En otro programa hablaremos de Mortal Kombat, en este no. Sí, la de Mortal Kombat no es buena, pero está bien planteada. Otra peli que no es buena y hace el rollo torneo, ¿vale? Es la de Dead or Alive. Que tampoco vamos a hablar hoy. La quería ver. Lo intenté, de verdad, ¿eh? No, porque dije, vi la portada y dije, ¿sí? Dije, ¿sí? Esto sí, bien, puede, bien, ser, correcto. Puede ser mala. Pero me vale. Sí, correcto. Pero me vale. A las malas. Hay escena de voleibol y playa, ¿vale? Bueno, luego lo que menos importa es el resultado. Hay otra película de la que vamos a hablar luego, que ya contaré que hay una escena también. Que bueno. Bueno, tu punto malo de Street Fighter. Mi punto malo de Street Fighter es... Es que no te sé decir, tío. No, es que hay tantos. Yo, básicamente es ese, que pierdes a los personajes por el camino. Claro, o sea, no, es que no. Es lo que hemos estado comentando. Ya no los mezclan, el argumento no tiene nada que ver. Es que... Mal, todo. Es que lo voy a decir en la siguiente película. Estamos planteadas desde el principio. Cuando hable de la película que he visto, es que parece que juegan a decir... vamos a hacer que adivinen el personaje que es. O sea, en vez de que diga la gente, ¡ah, es este! Una cosa que estaba muy bien en Street Fighter eran las magias. Que se acababa. No, de videojuego está. Ah, vale. O sea, tenían la Duken. Sí, que por lo menos hacían sus, Tiger, sus mierdas. En la peli no. Hostia Sagat. En la peli hacen una mierda. O sea, sí. Hostia Sagat, tú no. Hostia Sagat. Que por cierto, esto lo vi en internet. Y Sagat es bueno en la película. Fíjate si está mal hecha la peli, que Sagat tiene el parche en el ojo equivocado. Claro. Tenías un trabajo. Tenías un trabajo y lo hiciste mal. El de continuidad, coño. Y una cosa. Perdón, te dejo hablar. No, es que ya no sé lo que voy a decir porque ya es que estoy cabreado. Sigue. Sí, una cosa que me da mucha pena de esta. Cuánto hablo. Que me da mucha pena de esta película es que. Raúl Julia falleció justo al cuando estaba en edición, o sea, lo terminaban de rodar. Es que con esto se puede hacer muchos chistes fáciles. No quiero hacerlos. Y falleció, pues eso, después del de rodar. Pues Raúl Julia, la última película que hizo fue Street Fighter. ¿Cómo te quedas? Joder, el hombre ni la vio estrenarse, pero la última película que hizo Raúl Julia es Street Su Fighter. Su dinerito se llevaría. Pues es un poquito como Iguata, que el último que hizo fue disculparse con la gente por liarla en el E3. ¿Tú sabes la gente a la que le dan un Oscar póstumo, ¿no? El Oscar honorífico póstumo, sí. Una vez que ya ha muerto. A este se lo quitaron, yo creo. Vaya. Vas a quitar un Oscar por la mierda que has hecho, ¿sabes? En definitiva, si tenéis la oportunidad de ver Street Fighter, verla. No la hagáis. Que se joda. Ojo con la siguiente. Ojo con Resident Evil. Biohazard. Sí, Biohazard. Resident, ¿vale? Que... Efectivamente. Qué gran juego. Me cago en la mar. Qué gran juego. Del año 96, si no me equivoco, ¿no? Sí. O eso pone en el guión, al menos. Eso pone en el guión. Y esta película ya puede subir un poco la media. Sí, esta puede subir un poquito. Yo esta no la he visto. ¿No la has visto nunca? No. ¿Onda? ¿Onda? Dejo. Pero si sale Mila... Ya... Pero, ¿por qué no lo has visto? Sale Mila. Fue a ver de Art of a Life. Lilu. Dallas. Lilu Dallas Multipass, ¿eh? Multipass. Bueno. Hablar. Resident Evil del año 96. ¿Qué, cuéntanos cositas de este juego, James? Wow, pues os cuento. Vale, que es de Capcom. Vale, eso lo sabe todo el mundo, creo yo. Vale. Se desarrolló para Sega Saturn y después se adaptó para PC. Eso no lo sabe toda la gente. Que se desarrolló. O sea, se hizo para Saturn este juego. Pues fíjate. ¿Cómo acabó la cosa? Y luego ya se portó. Sí, luego se portó a PC, a Play, bueno, PlayStation, ¿vale? Y Nintendo DS. Eso ponía en Wikipedia, tío. Yo no lo he visto en Nintendo DS. Cojonudo, vale. ¿Dio pie a una saga con más de 30 títulos? Sí, los he contado. ¿30 juegos de Resident Evil, en serio? Más. Pero claro, hay juegos de móvil... Hay juegos cuentas los sucedáneos. Hay un montón. Madre mía, ¿para qué tanto? Yo solo he jugado a dos. Yo creo que he probado el Nemesis. Joder, ¿no juego el uno? El primer juego está muy bien, tío. He probado el Nemesis. Y cuando me he encontrado con Nemesis, he hecho reset. Te has cagado. Y me he puesto otra cosa. Bueno, sí, fue un gran juego. No lo niego. No es mi estilo de juego, pero no niego que son juegazos todo. ¿Pero de qué iba el primero? Que lo tenemos ahí. Pues mira, la tranquilidad del poblado de Raccoon City, ¿vale? Se ve interrumpida cuando una serie de asesinatos tiene lugar en las afueras de la ciudad, ¿vale? Las víctimas... Perdón. Madre mía, ¿qué le ha pasado a las víctimas? Ah, vale. Que fueron atacadas por un grupo de personas con evidencia de canibalismo, lo que viene siendo... Que se las comían. A ver, dime tú la palabrita mágica. Zombies. Correcto. Mira, ¿ves cómo se lo sabe, Kibon? Bar, di tu palabra. Zombies. Algo así. Bort. Se han acabado las matrículas de Bort. Bueno, pues se decide enviar al equipo bravo de los Stars, que no Stark, Stars, ¿vale? A investigar el caso. Después de perder contacto con estos, el equipo alfa es enviado a encontrar al equipo bravo. Madre mía. Que vamos aquí. El equipo alfa eran unos inútiles y tuvo que venir los bravos a arreglar el desaguisado. Vale. Y a continuar la investigación. Esto les llevará a adentrarse en el bosque, en una misteriosa mansión que guarda más de un secreto. Pues bueno, parece una tontería, pero este juego, tal cual... Es una buena historia, ¿eh? Es que es una buena historia, ¿eh? Sí. Tiene mucha chicha. O sea, hay un misterio, hay unos asesinatos misteriosos, les envían a investigar, eso, van al bosque, no vuelven, entonces hay que enviar a otro equipo para que busque al equipo y resuelva. Y se pierda también y equipan al tercer equipo, hasta el Epsilon. Aquí sí que no tienen excusa los guionistas de la película. Aquí tenían una buena película. Tenían un buen guión. Pregunto, ¿era en este juego en el que las cinemáticas eran de actores reales? Sí. Correcto. Bueno, pero era de la intro. ¿Y qué actores, oiga? ¿Y los endings? ¿Qué actores de mierda? De mierda. Vale. Pero a lo mejor también buscaban ese toque de serie Z. Porque los vídeos en sí son muy cutrones. Hay que decir de Resident Evil que no fue el primer juego de miedo, pero fue el primer juego que se llamó Survival Horror. Es un término que se inventó Capcom, de hecho. Y creo que es el primer juego que yo jugué que era de miedo. Y yo me pegaba unos sustos. Yo soy un cagao, pero a mí me pegaba unos sustos. Sí, no, tiene sus momentos de tensión. Sobre todo de tensión. Yo te he visto jugar. Ah, bueno, sí, bueno, ya me he visto ya cuando ya había. O sea, ya te sabían los sustos. Tú me has visto jugar al de GameCube. Efectivamente, al remake. No, cuando jugaba al de Play me pegaba más sustos, era más pequeño también. Y bueno, también la graficada. ¿Y de qué va la tele? Uy, la tele. La tele va de cositas. Pero... La peli, teniendo un juego tan. Con una premisa tan buena. Sí, tan fácil. En el 2002. Adelante, James, ¿qué pasó? Madre mía, para empezar, fue Screen Gems, ¿vale? Quien se encargó de esto. Esto pintaba gente. Mal ya. Sí, ya empieza a regular, ¿vale? En el año 2002, ¿vale? Esto es una subida, ¿vale? Un poquito. Mila Jovovich y Michelle Rodríguez. Ojo, la peli. Ojo, ojo, ¿con cuál te quedas? Que mal, ojo, mal no pinta. Papá o mamá. Mal no pinta. No pinta nada mal. Vale. Y otros actores, ¿vale? Que no merece la pena mencionar porque... Sí, porque se los come. Porque se los come los zombies. Correcto. Sí. Y notita de IMDb. 6,7 sobre 10. ¿Eh? Ojo, que roza el notable. A mí me parece un poco exagerado. A mí también. Vamos. Hombre, pero ¿sabes de dónde viene la nota? De las dos razones. De Mila Jovovich y No seas así. Como gorila golpeándonos el pecho. ¿De qué va la película? Antes de empezar a lanzar caca. Vale, argumento. En un centro de clandestino de investigación genética con fines militares de la poderosa multinacional Umbrella, paraguas en castellano, sí, ¿vale? Se produce un brote vírico que contamina todo el edificio. Ela. Vale. Joder. Para contener la fuga, el ordenador que controla el centro sella toda la instalación y... En principio se cree que mueren todos los empleados, pero en realidad se han convertido en feroces zombies. Pero una cosa voy a decir. El argumento, ¿en qué juego se basaron? ¿En Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil X? No se basaron. Claro, porque esto no va de Resident Evil 1. Esto... es un híbrido. Yo esto lo veo como un... Si solo contamos con Resident Evil 1 y el 2... Y el 3 que sucede. Este los tres primero, ¿vale? Sí. Vamos a contar esos tres. Yo esto lo veo como una precuela. Esto es justo lo que pasa antes de... Ah, pues puede ser, sí. ¿Vale? Porque es justo cuando se escapa el... Es que aquí... Spoilers, se escapa el virus. Eso no, sería, sí. Pero sería el Resident Evil... El virus T. Sí, ¿no? Sí, lo dice. Se produce un brote vírico. Sería el Resident Evil 0. El Resident Evil 0 es lo que le pasa al equipo Bravo que le tienen que rescatar. Al equipo Alfa. Rescatar. Es el primer equipo que envían al... No, envían al Bravo y va el Alfa a rescatar al Bravo. Sí. Madre mía, que ¿por qué llegan al B en vez de al A, al primero? El A son los buenos, son los guays. Ah, los que claro. Que o sea, envías a la mierda que se muera. Vale, tenían un argumento madre muy mía. Guay del juego y decidieron no seguirlo. Yo esto lo veo casi bien. Casi. Casi bien, porque si bien tú te esperas una película Resident Evil, te esperas ver a Claire, a Chris, a Barry... O sea, te esperas... Hombre, no sé, ¿en qué? En, ¿y por qué en, no? ¿En cuál de las pelis es donde sale Jill? Esa es la partida de la segunda. Vale. Pero claro, es que la película tuvo éxito porque Resident Evil fue un videojuego de mucho éxito y la gente fue a ver esta peli en masa. Yo fui a verla. O sea, y claro, tuvo éxito y hicieron más películas. Hay 6, creo, de Resident Evil. ¡Vamos! Es que a día de hoy siguen haciendo películas de Resident Evil. De hecho, ¿se ha grabado hace poco una o están en ello o algo así? O están en ello, si algo tiene algo por ahí. O sea, el año que viene no sale, ya te lo digo yo. Pero bueno, digo que me parece casi bien que no lo sigan porque lo que hicieron fue... Se inventaron una línea nueva argumental. O sea, cogieron lo que es el trasfondo de la historia, el universo de Resident Evil, hicieron nuevos personajes. Yo lo veo bien. Vale, o sea, sí. O sea, como película no es la hostia, pero... Contaron otra historia dentro del mismo mundo de... Claro. Vale. Quizá... Visto así, sí se puede llevar el 6,7. Claro, pero ya no está basado en un videojuego. Está basada, pero no. Ya, el nombre, tienes el nombre. Tienes el nombre y el lore. Es decir, lo que llaman ahora el lore, ¿sabes? El trasfondo de la historia. El trasfondo es el mismo, está bien. Es Umbrella que hace un virus con fines militares, o sea, está bien. Ya, pero a lo mejor si toda esa película la llamas Watching Eye, pues no tiene el mismo sitio que llamar la Resident Evil. Claro, o sea, jodido. Tontos tampoco son. No, pero bueno, no la llamaron Resident Evil para vender, o sea, esto lo hizo Capcom. O sea, Capcom dijo. hay que hacer esta peli y así. Y digo yo que algo tendrían que ver en el guión. Me digo, me saco un poco. Cosas buenas de la peli, pues Mila Jovovich, Michelle Rodríguez. Y que salen zombies. Luego hablamos del Y que salen zombies. Sí, luego hablamos de Gorilao. En Gorilao. No, pero es una buena peli de acción. A mí me parece, como peli de acción, me parece que está guay. No está mal. O sea, es una peli de acción de los 2000. Sí. Está bien. No quiero está verla. Muy de su época, que es una frase que no dice nada, pero... Pero dice mucho. Muy de su época. Sí, sí, sí. Puntos a favor. La Reina Roja. La Reina Roja es la inteligencia artificial de la colmena, que es el sitio donde están investigando. ¿La podemos contratar? ¿La Reina Roja? Claro. No te lo recomiendo, fíjate. Que se le va un poco la pinza. ¿A quién no? Hombre, preferiría a GLaDOS aquí. Yo, entonces, déjate. Es que están ahí, ¿eh? A HAL 9000. A HAL. HAL, con J. HAL 9000. Bien, me gusta mucho La Reina Roja. El momento Reina Roja, que tú no te acuerdas y tú no lo has visto, pero me gusta mucho. Es no hagas spoiler. Porque bajan a ver... O sea, hemos leído un argumento que... donde lo pone, el ordenador que controla el centro sella toda la instalación porque se libera el virus. El Kraken. Bajan a ver a ver el ordenador. Y para que lo vean y hablen con él, toma forma de niña y mola un puñado. Mola claro, un puñado. Es que sí, me acuerdo del momento niña. Mola un montón. ¿Nota vuestra? Se me olvida darle alguna nota a Street Fighter. Tu nota tuya. Cero. Venga, hombre. 0-1. Tío, que está Kylie Minogue. Uno. Un poquito más. No, tío, ¿por qué? No quiero. Uno y medio. Es la película póstuma de Raúl Julián. Uno y medio. 1,7, venga. Para septiembre. Ya Street Fighter un 3 también. Hola. Sí. Yo estoy con Santi ahí. Es entretenida, hombre. Bueno, mi nota Street Fighter, a Resident Evil. Cero. No, un 6. O sea, es está bien, pero como película de Resident Evil, el videojuego... No tiene nada que ver. Bueno, sí, hay una cosa al final que enlaza con los juegos. Vale. Hablan de Proyecto Nemesis. Hombre, pero de hecho, spoileraco, sale en películas sucesivas. Sí, en películas sucesivas sale este. Sí, vale, ya está. Sí, enlaza un poco con los juegos. Un 6,3, venga. Yo el 6 se lo doy, pero por lo que decía antes, porque es una buena película. Media 6,2. 6,15. Venga, ni juego, No está mal. O sea, es una peli que no está mal. Que debería. De las que vamos a hablar, de las que yo vería otra vez. Vale. Tensión de música, chaval. Es que el Donkey Kong era súper tenso. ¿No llega la letra? La letra. Da igual. Country. Hola. Concede country. ¿Qué país? Country, ¿no? ¿Qué vamos a hablar en este momento? Me toca a mí otra vez. Te toca. ¿Vais a hacer enfadarme otra vez? Además, yo no he visto esta. Está mejor. No, le voy a recomendar a todos. Es tu terreno, Kibou. Pues he visto. Porque dije, va, ¿qué hago hoy? Pues voy a ver King of Fighters. Que ya en la película dicen el rey de los luchadores. ¿Lo dicen en la película? Lo dicen. Cuando empieza la película dicen el rey de los luchadores. Es como cuando en Friends, en la primera temporada, empezaba decían colegas. ¡Colegas! ¡Ay! ¿Por qué? No lo sé. Decían colegas. Pues aquí igual. Dije, venga, ya empezamos bien. Bueno, sí, vamos a ver, sí, por favor. King of Fighters, como videojuego primero. Videojuego es de mi saga de juegos de lucha, mi favorita. O sea, por lo tanto, si con Street Fighter me violaron, con esta ya me han violado. Con esta tenían que hacerlo muy bien para no violarte, ¿eh? Pero muy bien, pero sí, me han violado es que... de dos veces. ¿Lo han hecho muy bien? ¿Quién? No. Mal, pero bueno, mal todo. Bueno, King of Fighters, para quien no conozca... Sí. Un juego que empezó en 1994, desarrollado por la extinta SNK. Qué pinita, ¿eh? Pero mazo, además. Por cierto, SNK antigua, del pasado. Si os sobran Neo Geos que regalar, aquí... que no estamos pidiendo. No, una máquina arcade. Baja. Ahora pide. Digo, di algo. ¿Alguien que tenga una Neo Geo? Yo quiero una. AES. AES o una recreativa. Incluso una Neo Geo X. Que es la última que sacaron. Sí, pero eso es una ajena. Pero, oye, gratis, gratis. Bueno. Seguimos con la... Pues es un juego de desarrollo que empezó en 1994. Una saga de SNK que juntaba a los mejores luchadores de los juegos de SNK y se le daban de hostias. Pero bueno, este juego es de los juegos de lucha que quizá tiene más historias bonitas que contar. También porque tiene muchísimos personajes. Tiene muchísimos personajes de distintas sagas. Pero sobre todo a partir del 96 se centra en una saga que se llama Orochi. Claro, el 94 es un torneo normal que lo organiza Rugal. Hay que explicar que son diferentes juegos. Sí, bueno, cada año había un King of Fighter. 1994, 95 hasta el 2002, creo que duró. Pero ya a partir del 99, el 2000 lo empezó a desarrollar la otra empresa, que la Playmore, ¿no? Playmore. Y bajaron la calidad a niveles paupérrimos. Volvamos al 94. Volvamos al 94 y este juego de lucha causó sensación cuando lo vi en recreativa la primera vez. Sí, sí. Flipé. Pero es que los efectos de sprites y todo era muy brutal. Era brutalísimo. Es que, no claro. Solo los sprites, sino el sonido que tenía. O sea, el sonido de las hostias que daban era. Buah, brutal. Sí, brutal. Y el 95, 96, 97, 98. Diré que esos son los mejores juegos de la saga. A partir del 99 empezó a bajar un poquito. Ahí me moló mucho cuando lo descubrí este juego, que fue en el 94. Porque juntaba, veías en el mismo videojuego personajes de diferentes sagas. De Fatal Fury. Y jugabas con tres personajes, contra tres. De Art of Fighting, y eran equipos de tres. Entonces, eso me mola un montón. Jugar Art of Fighting contra Fatal Fury. O sea, eso era la hostia. Sí, sí, sí. Luego, a partir del 95 o 96, ya no estoy seguro, se podían hacer el equipo que tú quisieras. Sí, a partir del 95. Con jugadores que tú quisieras. Yo me hacía Robert García, Iori y no sé quién. Cuando metieron a Ralph. Y a. Sí, y a su... 98. Sí, esos son ya del 98. En el 98 fue cuando metieron a Ralph y a Clark. Los de Licari Warriors. No, eso fue a partir del 99. A partir del 99. Porque había Strikes. Ah. Sí. Que eran bueno, luchadores. Explico, el del pañuelo en la cabeza y el tío de la gorra. Sí, pero esos eran Strikes. O sea, jugadores de estos que ponen un cuarto jugador. Que le das un botón y salen ahí a los hostias. Jugadores de apoyo, sí. Yo dije, ya está. La locura de personajes aquí, había un plantel enorme. Pero, perdón, rebobinemos otra vez que nos vamos a los últimos juegos y no es el caso. Sí. Del 94, vamos a algo del argumento se puede contar. Es que, como es tan complicado. Es un torneo que organiza un señor que se llama Rugal, que manda una carta a distintos luchadores. Maldito Rugal. Y se reúnen para por paradas de puñetazos. Para ser el rey de los luchadores. Efectivamente, es básicamente. Es así de sencillo. Luego, a partir del 96 ya la historia se complica un poco porque hay un poder que se llama Orochi entre Kyo y Iori, que son de distintos clanes japoneses. Kyo representaría a lo mejor el fuego, me lo estoy inventando a lo mejor, y Iori otra cosa distinta. Ahora mismo no recuerdo, pero vamos. Sí, pero es en plan Yin sí, y Yang, ¿no? Exacto. Son fuerzas encontradas. Son clanes rivales. Y tiene que compite por el Orochi y demás. El Orochi. Entonces, es un poder. Es un poder místico de estos guapos. Y Ori está como una puta cabrón. También. Sí. Y bueno, tiene una historia bastante interesante. Sobre todo si juegas al 97, que es donde más la historia de Orochi se recalca más. Dependiendo de los jugadores que elijas, de los grupos que elijas, pues hay distinta historia. O sea, de Orochi. Te puedes acoger a Kyo y Ori y. ¿Leona era? Chisura, no sé, la que tiene como las patas así, que es muy alta y tiene que es una hechicera. Uh-huh. Si te coges a esos tres, te explica la historia de Orochi bien. Bueno, pues eso. Y la película. Se nota que le mola, ¿eh? ¿Cómo te gusta? Y la película, sí, por eso dije, voy a verla. Es una saga que te gusta mucho, que tiene una historia muy profunda. Es que es una historia tan profunda que yo no sabría contarla porque yo solo he jugado al juego. No, es que es profunda, muy compleja, de hecho. Pero si tienes una historia detrás, joder, que no es un juego, que no es como el Street Fighter, que el Street Fighter no tiene una historia tan... Mejor, no es complicada, sino tan... No es tan... Profunda, no sé. Sí. Bueno, como quería decirlo. Ay, lo tenía también fácil para hacer una buena peli. ¿Con Street Fighter? No. No, con King of Fighters. Sí, bueno, sí. O sea, en cuanto a historia, tenían ahí... Podían haber... Lo único que no lo he dicho antes con Street Fighter, lo voy a decir, es... Que por qué quedan tan ridículos los personajes vestidos... caracterizadas como el videojuego. Porque los hacen ¿por mal. ¿Por qué quedan tan ridículos? Porque de plástico. Hay cosplays mejores de los que salen en las películas. Pero mil veces. Pero es que eso es... ¿Cuánto cuesta? Pero es que los cosplayers se lo ocurren un poquito más. Esta gente tiene un presupuesto. Los cosplayers lo hacen en su casa ahí con la maquinita. Ya, sí. Esta gente son profesionales. Bueno, sí, perdón. La película. ¿Qué pasa con la película de King of Fighters? Pues, ¿qué digo? ¿El argumento? No, primero, datos sobre la película. Del año 2010. O sea, que es de hace nada. Hace 5 añitos, que tampoco, que ya había efectos especiales buenos por esa época. De una croma verde se puede utilizar, pero bien. Y producida por Double Edge Entertainment. Yo no me lo he inventado, eso está así. Double Edge es el videojuego de antes. No, Double Dragon. Es una empresa que existe. Nadie la conoce. Pero... Protagonizada por un montón de actores que no se sabe quiénes son. Eso lo he puesto yo en el guión. Ya, pero yeah. No, pero es que tienes toda la razón del mundo. He acertado. Porque es que no. Hay una que es Miu Serani, es más o menos famosilla. Mai. Sí, no, Mew. Vale. Mew lo que hace. Mew es un Pokémon. Mew es un Pokémon. Mew es un grupo de música. Mewrun. Hola, Mewrun. Bueno, y esta tiene un 3,1 en IMDb. Y me parece mucho, ¿no? Por la cara de Kibou, yo creo que 0 se le queda por encima. Venga. Vamos a ser benevolentes. Tiene planos buenos. 0. Cero. Patatero. Como los puntos que no dan en Eurovisión. 0. O sea, es que no te daría puntos. Bueno, baja de la música y suelta. Dilo. 0. Correcto. Patatero. Pero 0, vamos. Bueno. El argumento de esta gran película. No lo perdáis. En un museo de Boston, Rugal Bernstein, que es el que hemos dicho en el 1994, que organiza el torneo, roba 3 reliquias. El espejo Kagura, el collar de Yagami y la espada Kusanagi. Eso es igual que lo que... Kusanagi no es el apellido del de Iori. De Kyo Kusanagi. Es la Santísima Trinidad. Iori Yagami. Claro, son apellidos de los propios personajes. Es lo que he comentado antes, en los dos clanes, Yagami. O sea que respeta los juegos. Respeta, vamos. Locura, ¿eh? Bueno, sí, los roba esas 3 reliquias. Sí, los usa para desaparecer en un portal dimensional y despertar la entidad mística conocida como Orochi. Lo que comentamos antes, que sí, que va relacionado con Orochi y tal. Lo que le otorga poderes ilimitados. Sin embargo. Este en el videojuego se llama Orochi Rugal. Sí, exacto. Es que eso juego yo. La espada se revela como falsa. Por lo tanto, la búsqueda de Rugal se retrasa. Pone Made in China. Como la película en sí. Made in China. No, porque es que son muy listos. Porque la Chizuru, que es la que he dicho antes. Pone la espada de señuelo. Porque capaz no juntar los 3 elementos a la vez. Qué listo. Mai Shiranui lesiona a Chizuru Kagura por ocultar el paradero de la verdadera espada. Esto me lo he perdido yo en la peli. Eso es lo que pone. ¿Que la lesiona? No sé. La pegan un tiro. Eso es lesionar. Hombre, fuerte. Es una lesión grave, ¿eh? Pero Mai no se lo pega. Se lo pega a Rugal. ¿Qué mierda es esta? ¿Dónde has copiado esto, tío? Firma Affinity. Bueno, pues Firma Affinity, mal. Affinity no, ni la han visto. Bueno, Mai advierte que solo ella debe derrotar a Rugal y su novio Iori Yagami no debe estar involucrado. Aquí empieza ya la cosa. Ahí empieza la peli. Ah, sí. Digo, ¿me estás señalando algo? No, te estoy señalando nada. Ah, bueno, ojo, esto es Metapodcast. Kibou. Esto es súper importante. Muy importante. Ha tomado apuntes mientras veía la película. Esto, ojo, es que es súper importante. Es que es muy importante. Bueno, a ver, dinos tus apuntes, por favor. Sí, porque, yo mientras estaba viendo la película me estaba indignando y estaba diciendo, ¿por qué mierda estoy viendo esto? De hecho, la tuve que ver en 2 días. Porque ya mi cuerpo ya no podía más. Mi mente no podía asimilar tanta bazofia. Madre mía. Lo primero que pensé al poner la película, la primera escena, tiene ese color de peli porno. ¿Qué me diréis? Ese tinte, ese... Sí. Ese blur. Sí, como esa muy chiquita de peli porno. Pues tiene ese rollo, ¿vale? Dices tú, joder, qué bien empieza. Luego, los primeros efectos especiales que salen... O sea, he hecho yo vídeos con el Movie Maker. Mejor. Cortinilla estrella. Te lo juro, ¿eh? Pero bueno, eso ya. Pasaremos por alto eso. Luego, la primera escena sale Mai Shironui. Supongo ser Shironui. Mai, colega mía. Sale en la película, vale. De momento, no sé si tenéis en mente ahora Mai Shironui. ¿Cómo, tiene mano? Dos razones. Sí, es un personaje súper sexualizado. Sí, pues en la película le faltan razones. Que no es que. Bueno, que no es que esté mal. Pero coño. Joder. Que lo tienen muy fácil. Eso era súper importante. No era muy importante, pero. Era troncal. Si la ves, dices, coño, es Mai. O ¿Por qué? Por los pompones. Exacto, coño. No, por los abanicos. Porque es que. Mai en el juego. Esa chica va de rojo. Rojo y blanco. Muy poquito rojo y blanco. Va con la bandera de Japón, básicamente. No, claro, rojo y blanco. No, de repente pensé algo muy, sí, muy yo turbio. También, muy turbio. Y va con abanicos. En el juego. En el juego. Sí, lleva dos abanicos, siempre, dos pompones. Hecha de Fatal Fury antes de King of Fighters. ¿Vale? Digamos que es la Chun-Li de Seneca. De hecho, es Mai, la Chun-Li. Es la Chun-Li de Seneca. Pues aquí, ni sale de rojo, ni tiene abanicos. Ni tiene razones. Ni tiene razones. Ya, me dices que es rubia ya y flipo ya. Sí, no, bueno, no. Bueno, es que como en Resident Evil han cogido lo que es el trasfondo y han cambiado. Y se lo han pasado por la. Por, claro. ¿Eh? Entonces, y luego sale peleando contra Mr. Big, de ese género, sí. Un tío muy alto. El malo de Art of Fighting. Sí. Pues va. A la mierda la nave. Hoy pues nos va matamos. Con un abrigo de piel horrible. Es que. Y luego se pone a dar golpes especiales Mai Shironui. Y da todos los golpes especiales que quieras, pero ninguno que les corresponde a ese personaje. Ah, bien, bien. ¿Y dices tú, bien? A mí me pareció ver una Yuken. Empecé. ¿Hadouken? Ahí me pareció verlo ahí. Empezáis bien, respetando el juego desde el primer momento. O sea, ya. Primera vez que dices, joder, King of Fighter. Dios. Bueno. Y eso, y luego y vienen los créditos y pones lo que os he dicho. Hace un Masenko. De King of Fighter. Como Piccolo. Pues casi. La bola Genki. Y luego dice, el rey de los luchadores. El rey de los luchadores. Con las letras, rollo Paint. Comic Sans lo 82. Puse en Twitter, está en Twitter, de hecho. Echas con el GIMP ahí. Tuitea ahora mismo, estamos hablando de King of Fighter. Y nada. Bueno, pues la película sigue su curso y otra gilipollez. Mai Shironui está saliendo con Iori Yagami. Vale. No. Digo que la peli ya me da igual porque, todo. Porque los juegos, Mai Shironui está saliendo con Andy Bogart. Que Andy Bogart ni siquiera sale en esta película. Andy es el. Sí, el hermano de Terry. Claro, hombre. Me llama todos los jueves para ir a tomar una caña. Entonces, del Fatal Fury había dos: uno con gorra y uno sin gorra. Con gorra. Rubios, el de la rubios, gorra. ¿No? El de la gorra es Terry. Sí. Y el otro es Andy. Terry Mason. El novio de Mai. Vale. Exacto. Entonces, aquí ya de momento, Iori Yagami es el novio de Mai. Le ha levantado la novia a Andy Bogart. Sin sacado, como no sale. Que ojo, que Terry Bogart y Andy Bogart son súper importantes en SNK. Sí, sí, son el Ryu y el Ken. Son el Ryu y el Ken. Ya se han follado al Ken. ¿Y a la Barbie? Y entonces Iori tiene coleta. Que Iori en ningún momento en el juego tiene coleta. Pero si lleva un pelazo como el mío, pues Iori. Han hecho como Street Fighter, han unido a Charlie y a Blanca. Han unido a Iori y a Andy. Bueno, ¿no sí. se llama Andy Yagami? No. Iori Bogart. Se llama Andy Lucas. Vamos. Vamos ahí. Entonces yo ya empezaba a jugar en este juego, en esta, viendo la película, como en Street Fighter, a ver quién es el peor personaje que caracterizan. Es muy difícil. Elegir uno. Muy difícil. Con Mai era súper fácil. Era súper fácil caracterizarlo. Pero bueno, es que también digo, bueno, no pasa nada. Porque aquí lo que pasa es que cuando saltan. Es que a los que flipas, no puedo si con no. la vida. O sea, realmente. O sea, la faena es que no podemos meter baza porque es que no la hemos visto. Ni la vamos a ver. Es una putada, porque me encantaría. Porque realmente cuando se visten con sus trajes. De faena. Tan ridículos. ¿Cómo explico esto? Es que está sudando, en serio. ¿Cómo explico esto? Es que os juro, o sea, que tenéis que verle a realmente, el torneo, ¿sabéis cómo entran al torneo? Por la puerta. Después de esta epifanía. No. Bueno, sí. Se ponen una especie de Bluetooth. O sea, les llaman. Bueno, porque. Sí. Van a otra dimensión. Sí. Ah, vale. Pero, ¿por qué? Les llaman como una especie de teléfono. Sí. Se ponen un Bluetooth en la oreja. Te lo juro, es como un puto Bluetooth. Y se teletransportan a una dimensión que es donde tienen que luchar. Entonces ahí es cuando ya salen con su traje de faena. Ah, o sea, al pasar de dimensión... Al pasar de dimensión se visten de Faralais. Sí, hacen como un lluvia de estrellas. Exacto, y se convierten ya en el vale. personaje. Correcto. Pero es que está mal igualmente. Mai Shinori sigue sin salir de rojo y sin abanicos. ¿Pero por qué? Coño ya. Pero bueno. Pero... Y Rugal... No, no entiendo nada. Si veis a Rugal, va con un pañuelo rojo. Rugal, el Rugal es un personaje que en la película de Kino, en el juego, es un tío que va súper elegante, sí. con su traje que da, que tiene bigote, que es un tío súper carismático, que da mucho miedo. Y aquí en la película da es mucha un risa. Junkie asqueroso que va en bata. Va en bata. Pues cholo. Pero es que luego, cuando roba las reliquias del mal eterno, de las reliquias sale de la muerte. Vestido de jugador de hockey. ¿Eh? Jugando al béisbol. Pero eso muy lamentable. Pero es este el Rival Schools, el tío del béisbol. Es una mierda. ¿Os acordáis de Rival Schools? Gran juego. Lo mejor. Voy a decir una cosa buena. Voy a decir una cosa buena de la película. Hay dos secretarias, que son las secretarias de Rugal, que se llaman Eva. ¿Y la otra cómo se llama? Nature. Eva y Nature, creo que se llaman. Bien, pues esas dos en la película son lesbianas. Si antes os acordáis de que he dicho que tenía un rollo la película porno. El color porno. Ah, que hay escenita. Hay escenita que están en la ducha de un gimnasio. Que ojo. Es la productora era Banks Bros. ¿No? Sí. Brothers. Que ojo. Brothers. Sale en un sofá. Que ojo. Dura un minuto la cena. ¿Para qué más? Ojo la rubia de... Ojo, ¿eh? Merece la pena ver la película por esa escena. ¿Le damos un punto entonces? Le damos un punto. Un puntazo. Puntazo. No, pero... Porque es muy necesario para la historia esa escena. O sea, si no sale esa escena de lesbianismo... ¿Tendría un cero? Como decía antes, es troncal para la película. Porque creo que es que... O sea, el juego no son lesbianas ni lesbianos. O sea, son... No sé. Son dos personas. Y entonces en la película pues son lesbianas. ¿Por qué? Pues eso. Y a lo mejor es en el juego también, ¿no? Eso no te lo han contado. Bueno, yo qué sé, tronco. Ya es que no sé qué decir más. Y eso, y Rugal también patina. Pues hemos dicho que tal. Toda la película patina, Kibo. Todas. Por todos los lados. Entonces, hay una escena muy graciosa que es cuando se ve el entrenamiento del padre de Kyo y Kyo Kusanagi. Que Kyo Kusanagi es... occidental, o sea, es de un hijo, es de, o sea, su padre es japonés y la madre es norteamericana o algo de eso. No me lo esperaba. Hay una escena Remember que están el padre y el hijo entrenando y cuando el hijo está entrenando pequeño, japonés. ¡Es japonés! Se le quita, es se japonés. Se le quitan los se ojos. Crece y los ojos se le van bien. Yo creo que eso lo hizo el del parche de Sagat. Tenía un trabajo. Pero porque son difíciles. Pues un niño normal. No normal, perdón. ¡Hala, venga! O sea, que un niño americano o judío. Un niño americano en París. Joder, que no es tan difícil. Sí, normal, ¿no? De la misma raza. Que... sí, bueno, de la misma idea. Entonces, Kyo. Se hace migas con Mai. Pero migas porque, de... Porque Kyo es muy importante para la historia. Porque tiene una espada debajo de la cama. Que va a ser la espada de verdad. Exacto, casualmente la tiene bajo la cama. Y dice, tengo esto. Y la espada. Y la espada, Mai. Que tengo esto. Mai, y entonces Iori se cabrea un poco y dice, uy, me la va a levantar. Y la espada también. Y la espada también. Me queda poco, ya estoy improvisando porque ya es que ya se me ha acabado esto. Entonces, ya tiene la espada y se ponen todos el. Perdón. Mai Shiranui. Es policía secreta de la CIA. Junto con Terry Bogard. Que Terry Bogard en esta película no da una hostia. Es policía. Es policía. Es policía. Sí, sí, sí. No sé. Como Romerales. Como Robocop. Como Robocop. Es policía. Para dentro. De Robocop. La CIA, además. Hostias. Bueno. Hostias. Vamos a resumir, ya que se me está haciendo esto terno. Entonces, sí. Rugal se vuelve muy malo, mucho poder, porque está ahí con el mundo en la dimensión paralizada. Oh, soy muy malo. Quiero, quiero mucho poder. Y Iván Kyo, Mai, Terry Bogard, que cuando Terry Bogard salta a la dimensión paralela, se pone... se vuelve negro. Como, no. Sí, negro. El, o sea, sabéis que Terry Bogard lleva una chupa negra, una chupa roja. Sí. Pues en la película sale como un chándal de estos de... ¿Cómo explicar? Esto de plástico... De táctil. De Yonki. Sí. De los de táctil. De táctil. Sí. De rojo y dices tú, vale, pues eres Terry Bogard. No tiene ni gorra. Ah, sí tiene gorra. Lamentable la gorra. Pero bueno. Sí tiene gorra, sí, joder. Sí. Resúmeme. Iba a decir, resúmeme que se nos está yendo el tiempo con Kino Fighters, que era normal. Perdón. Entonces, Rugal se ve muy malo, Kusanagi entra ahí, le mata... Y se acaba la película. Ah, bueno, no se acaba. ¿Spoiler? No, voy a hacer spoiler. ¿Spoiler? A ver, ¿confirmamos el spoiler? Rugal confirmamos muere. Rugal el spoiler. Rugal muere entre terribles sufrimientos. ¿Como Marcial? Sí, Marcial muere. Marcial. Muere. Entonces. Va, le gana porque le tienen que ganar, porque tiene que vencer los buenos. Tiene que haber una catarsis. Y entonces, ahí. En la última escena. Spoiler de la hostia esto ahora, ojo. Se ve aquí hablando con Mai diciendo, joder, la que hemos liado, qué buenos somos, hemos ganado al mal. Y hablando del Tao. Del Tao, porque es una película muy profunda, del Tao japonés. Del agua, que el agua no sé qué polla dice, el agua es como... Big water, my friend. O más o menos. Entonces, termina aquí una frase y de repente se ve a Yori diciéndole, mirándole mal, o diciendo, te voy a dar de hostias. Porque claro, Kyo y Ori son... Los clanes son... Sí, son enemigos. Entonces, queda un final abierto. Cuidado, luego, no se les ocurra hacer otra parte. Luego hablamos de final abierto. Y ese es mi resumen, lo siento. Me... En resumen, si alguien tiene ahora mismo King of Fighters en la mano y cualquier otra película en la otra mano... No. Sí, si tiene King of Fighters en la mano, que salte al minuto donde en la ducha, en el gimnasio... Vea eso y luego ya vea la otra. Sí. Como mi recomendación. Iba a decir, si tiene King of Fighters en la mano y en la otra mano le queda una mano libre y la otra libre, que la ponga. Es que no sé qué minuto es ahora mismo, pero bueno, que se vaya ese minuto. O sea, resumen. Una mierda. Cero. Una mierda. Cero y medio por la cena del gimnasio. Vale. Me voy a beber agua, estoy estando. Vamos a hablar de Hitman. Ya hemos tenido suficiente con King of Fighters. Madre mía, me han entrado ganas de verla. ¿A que sí? Yo lo dejo ahí. No. Vamos a hablar de Hitman, ¿vale? Hitman. Sí. No el máster del universo. No. Hitman, el calvo del código de barra en el cuello. Exacto. Hitman es un juego del año 2000. Yo pensaba que era más antiguo, ¿no? Es del año 2000. Sí, como el efecto. Que lo desarrolló IO Interactive. Y lo publicó Eidos, si no recuerdo mal. ¿Eidos? Eidos, los de Tomb Raider. Pero no EI1. Eidos, sí. Vale, correcto. Y es un juego que se hizo para PC. Como era para PC y era el año 2000, mi PC no era tan bueno, era bastante malo, y yo no jugué a este juego en su día. Y no he jugado ahora. O sea, conozco el personaje, conozco el trasfondo de la historia de Hitman y todo, pero no conozco el juego porque no he jugado. Pues el juego es un juegazo. ¿Sabrías decirme de qué va el juego? Yo podría decirte más o menos que tú eres el agente 47, ¿vale? Uh-huh. El personaje... El Hitman, bueno, Hitman se traduce como sicario, más o menos, ¿vale? Asesino a sueldo, algo así. La palabra Hitman. Sí, sí. Vale. Pues eres el agente 47, ¿vale? Y. El príncipe Adán. El príncipe Adán era Hitman. Hombre, no creo que vayan por ahí los tiros. Por el poder de Grayskull. Sí, bueno, pero no creo que vayan por ahí los tiros. Vale, venga, sí, perdón. ¿De qué iba el juego? Nunca mejor dicho. Pues mira, básicamente es un asesino a sueldo, ¿vale? Al que van contratando para hacer un tipo de misiones, ¿vale? Vete aquí y mata a este tío, básicamente, ¿vale? Claro, el juego es básicamente misiones de matar a alguien. Sí, pero con sigilo, ¿vale? No puedes ir O sea, no es un GTA. O sea, no, es un bazooka. No. No, el caso es que no te pueden ver, ¿vale? Tienes que calcular tu ruta, tienes tu mapa, tienes que ver por dónde va la gente, ¿vale? Y tienes que ir esquivándoles para conseguir tu objetivo sin que nadie te vea. Yo he escuchado que es como Assassin's Creed, pero en bueno. De... Sí, sí. O sea, que Assassin's Creed está muy bien el juego, pero en los... No. No. El 1 es muy repetitivo y a partir del 3 son... A mí me gustan Assassin's Creed. A mí me gusta, bueno... No son malos juegos. Es como Assassin's Creed, pero bueno, o sea, como que las misiones de matar a gente están bien hechas. Vale, te lo compro. Te lo compro, va, te lo compro. Pues básicamente el juego es eso, como trasfondo tampoco le puedo buscar mucho más. Es un rollo espías. Vale. Sí, es un rollo el caso Bourne. De este estilo, ¿vale? Que hay dobles intrigas y... O sea, que el juego es así. Fíjate, ahora la película me parece más acertada. Vale, esto era Hitman. Fue un juego de éxito. En Francia, sobre todo, tuvo muchísimo éxito. ¿En Francia? Sí, es que es un juego francés. Sí, vaya, pero ¿qué te quiero decir? En Francia tuvo mucho éxito. Assassin's Creed también en francés. ¡Francis! Esto es que esta gente le gusta atacar por la espalda. Yo no digo nada. Y bueno, en el año 2007, la 20th Century Fox... Que nos tire la fruta. La 20th Century Fox decidió hacer una película sobre Hitman. Porque uh-huh. Digo yo que vio el trasfondo de toda esta historia y dijo, da papeli. Como la escena de da papeli. Da sí. Papeli. Y es una película que está protagonizada por Timothy Olyphant y Olga Kurylenko. Ojo con Olga Kurylenko. Ojo. El Timothy Olyphant, ¿de dónde me suena a mí este hombre? No lo sé. ¿Puede ser un Superman? No estoy seguro. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Uno de los Supermanes o no? Puede ser. También salen, no me acuerdo el nombre de los actores, yo te digo para que los visualices. ¿Has visto Prison Break? Sí. T-Bag. Vale. El malvado. Y también sale Desmond de Perdidos. Desmond hace de malo. Yo iba con los malos. Y en IMDb, en Internet Movie Database, tiene un 6,3 sobre 10. La gente la ha tratado bien. Vale, sí. No, yo no la daría tanto. No está mal. No está mal. ¿Y de qué va la película, más o menos, no? Pues ahora que me has contado lo del juego, tiene más. O sea, sí, más o menos. Bueno, el agente 47, que es el protagonista del juego también, es contratado por una misteriosa organización conocida como la Agencia para matar por dinero. Bueno, en realidad la agencia lo que ha hecho es, como les ha criado a varios asesinos, el 47 es porque es el número 47. Sí, claro, sí. Vale, pues tiene muchos asesinos, pero los ha criado desde pequeños en el arte de matar. O sea, son la hostia matando. Sí, son rollo Viuda Negra de Marvel. Vale, el cazador se convertirá en la presa, o sea, la agente 47 se convertirá en la presa tras un cambio de régimen político. Que le hace la 13-14, básicamente. Tanto el Interpol como el ejército ruso perseguirán al asesino por toda Europa del Este, mientras él intenta averiguar quién le tendió la trampa y por qué. Pues, ¿ves lo que te comentaba antes? Que en plan, el caso Bourne... Claro, el caso Bourne. Es que ahora veo esto y mi crítica a la película iba a ser, como yo no conocía el juego, es un intento del caso Bourne venido a menos. O sea, es como mucho más simplón. Es que básicamente para mí en Hitman lo que menos importa es la historia. En el juego, hablo del juego siempre, porque lo divertido es crearte tu ruta, o sea, saber conocerte los patrones de la gente, o sea, hacer el sigilo bien, sentirte bien creando la ruta y viendo que te sale todo perfecto, ¿vale? Sí, no, sí, de hecho lo tenían. No era fácil hacer una película de Hitman que fuese interesante. Porque es un juego muy lento. Claro, porque es un juego que no tiene una historia tan. Que yo sepa, es que la cosa es que uno jugado. Puede ser como un caso Bourne. Claro, es lo que digo, es como un caso Bourne, pero venido a menos. Como, no es tan bueno. Es que Bourne está muy bien. Iba a hacer un Misión Imposible, pero es que Misión Imposible es a lo bruto. O sea, es explosiones. Sí, es demasiado. Pero bueno, sí, yo creo que el 6,3. O sea, sí, 6,3. Sí. 5,8. Vamos. Sí, ya es que no llega, ¿no? Un 5 peladísimo, muy pelado. Es un quiero y no puedo de película. tiene una escena de sexo que no tiene nada de... No tiene por qué estar ahí. O sea, salen muchas tetas en la película y no tienen por qué salir. O sea, es una cosa que... A mí me pone nervioso eso. Me pone nervioso en el cine americano, en el español, en donde lo sale Maribel Verdú. No que salgan tetas, sino que salgan... ¿Por qué sale Verónica? No, pero que salgan tetas porque sí. Exacto. ¿Pero qué es porque sí? Bueno, si tiene un motivo, va. La chica, o sea, la actriz Olga Kurylenko hace de una prostituta. Pero es que parece que por el hecho de ser prostituta ya tiene que estar con la teta fuera todo el día, claro. Es como si yo... como contrata a Santi, que es diseñador gráfico, y salgo todo el rato haciendo logos. Pues no. No. Un churrero. Todo el día haciendo churrero en el hotel. No. En la playa, con la máquina ahí. No, hombre. Y venga, y sudando. O sea, es como que también intentan hacer una relación entre los dos, entre la gente 47 y la chica, que no me acuerdo cómo se llama, Leña. Una relación más profunda y es una película sin alma. Me ha gustado sin alma. Me ha gustado y poco más. Agente 47, Hitman, si queréis ver, si no tenéis nada que ver y os gusta el caso Bourne, yo la aconsejo. Y tenemos dos películas antes de pasar a la bazofia final. Vale, que vamos a pasarlas un poquito por encima para no spoilear mucho. Yo la recomiendo. Como Silent Hills, que es una de las que tenemos. Sí. Vale, todos conocemos Silent Hill. Si no habéis visto la película, es una de las que recomendamos. No sé. ¿Sí? Yo no la he visto. ¿Tú sabrás? Da miedito. No, pero está muy bien. Es una, no, yo pero digo que da miedito. O sea, sí, pero no, da como halago. Sí, no. Está bastante logrado. Y luego otra que a mí me ha sorprendido mucho, que es la de Phoenix Wright, Ace Attorney, que es de la saga de Nintendo DS y Game Boy Advance. Que se aproxima mucho al juego. Que es el juego. O sea, yo salí de ver King of Fighter y me puse 5 minutos de esta película y fue más fiel en 5 minutos la de Ace Attorney que King of Fighter en 10 horas. O sea, que tú le darías... Yo un 6 le doy a... Un 6 no es muy halagüeño, pero... Bueno, sí, pero para no el tipo mal. De película que es... Sí. Y estoy yo hoy muy halagüeño. Eso que estoy hoy... Sí, tú estás súper negativo. No, si hubieras visto King of Fighter, te estarías igual que yo. Como llevamos, pues eso, casi 2 horas, o sea, 1 hora 40 o así llevaremos... De programa. Vamos a ir directamente... A la ponzoña final. Esta es tuya, toda tuya. Super Mario Bros. O sea, aquí sí que podemos hablar tú y yo un rato. ¿Tú no has visto Super Mario Bros? No se quiere acordar. Fui al cine. A ver. Fui al cine, ojo, cuidado que tenemos aquí a un niño. Fui de esas personas en infancia rota. Fue él, el que fue al cine al verla, fue él. No, esta película tuvo un éxito. Sí, ya lo sé, hombre. Está muy confundido. Bueno, es Super Mario Bros. Voy a explicar para ti, sí, tú, el que acaba de llegar de Marte, ¿qué es Super Mario Bros? El videojuego. Bueno, pues es un juego del año 1985, que ha cumplido 30 años ahora el juego. Sí, bueno, que, ojo, bájame la música. Es que he leído por ahí que Mario, el personaje, ha cumplido 30 años. Mentira. Ha cumplido 30 años este juego. Es que lo he leído mucho de revistas importantísimas. Pero si Mario tiene más tiempo. Mario es de... Yo tenía un juego del 83 en el Amstrad, ¿sabes? Continúa, perdón. Pues eso, es un juego del año 85 que lo desarrolló Nintendo, la compañía nipona, para Nintendo Entertainment System. Sí, me ha hecho mucha gracia, lo siento. Me estaba riendo por la palabra nipona porque soy así. Nipón es Japón en japonés. Sí, ya era gentilicio. Es una de las piedras angulares del diseño de videojuegos. Y dicen que es el plataformas perfecto, ¿no? Sí, yo creo que sí. O el que han hecho con más cariño, desde luego. Es alucinante, o sea, Super Mario Bros. Es eso, la piedra angular del diseño de videojuegos, una de ellas. Super Mario Bros. Contigo empezó todo. Plataformas. Habría que hablar. Bueno, en el juego de Super Mario... Es un argumento también. Sí, porque ojo el argumento, que son muchas líneas. Pues mira, Super Mario Bros. Tiene lugar en el Pacífico Reino Champiñón, donde viven hongos antropomorfos. No son muy antropomorfos, sí. Bueno, sí, pero sí, queda muy bien, sí. Decir antropomorfo. Tiene ojos y patas. Sí, fue invadido por los Koopa, ¿vale? El reino champiñón fue invadido por los Koopa, que es una tribu de tortugas. El tranquilo pueblo es convertido en piedra y ladrillos. Y el reino de los champiñones se va a la ruina. No sé de dónde copia esta. Esto está copiado. La única que puede deshacer el influjo mágico de ellos es la princesa Peach, hija del rey champiñón. Desafortunadamente, esta está en las garras de Bowser. Mario, un humano residente en el reino champiñón, que está ahí, él vive ahí. Vive, es residente. Él dijo, aquí no hay negocio la tierra, yo me voy al reino champiñón. Escucha las llamadas de socorro de la princesa y junto a su hermano Luigi se dispone a rescatarla y expulsar a los invasores Koopa del reino. ¿Vale? Ya está. Han raptado a la princesa, básicamente. Han raptado a la princesa Peach, vamos a por ella. Y ya está, no tiene más. Ya está. Han raptado a la novia de Bill, vamos a por ella. A Billy, vamos a por ella. ¿Esta? Ya está. ¿Y si, bra? Es easy. ¿Vale? Es que, ¿qué se puede decir de Super Mario? Es el personaje. ¿No? Tú a una persona mayor le enseñas una foto de Super Mario y sabe que es. Es que sabe que se llama Super Mario. A una persona mayor me refiero a mi abuela. Es Mario. Vale. Yo creo que junto con Papá Noel o Coca-Cola es la. Pero cosas. Es que vas a Nepal. Claro, claro. Y enseñas un dibujo de Mario y saben que es Mario. Eso es, ese es. Es. Yo creo que es el personaje de videojuegos más famoso de la historia. Es uno de los juegos más vendidos de la historia. Este, el primero. Y fue la primera película que creo de videojuegos que se hizo. Puede ser. Creo. Basada en un videojuego. Sí. Porque antes estaba Tron, pero Tron no estaba basado en un videojuego. Tron es un videojuego, sí. Sí. ¿Vale? Tron va de videojuegos. Va sí. De videojuegos entre juegos muchas comillas. Juegos de guerra. Pero sí, ya. Juegos de guerra, había. Pero la primera. Creo. Es que aquí no que puedo. Está basada en un no videojuego, puedo, puede que sea. Que nos lo digan los oyentes en los comentarios. Sí, sí. Si me equivoco, por favor. Super Mario Brothers. Que nos lo digan. Pues, como es un juego tan importante, fue la primera película. Porque es del año 93. Y la produció. O la produció, ojo. La produjo. Allied Filmmakers, Synergy Pictures, Hollywood Pictures, Leitmotiv. Y Nintendo, aquí puso dinero. Mucha gente. Aquí puso dinero hasta Pocholo. Increíble. Vino gente de Plutón, puso dinero también. Vino gente de Plutón y puso dinero. Hasta Sega puso dinero aquí. La película está protagonizada por Bob Hoskins. Que paz descanse. Que también nos ha dejado este año, no sé si. ¿Este año se fue? Dijo aquí. Sí, en este año. Pues. 2015, creo. John Leguizamo. Y Dennis Hopper, entre otros. Y la tía Petunia de Harry Potter. Probablemente. Sí, sí, no. I'm telling probablemente you. No, está ahí. Está ahí. Está hace muchos años. Entonces él, esa que se estampa en el meteorito, que se queda estampada en la pared, es ella. La mala. Sí. Vale, esta película tiene, de las que hemos dicho, no es la que menos nota tiene. No. Y tiene, no sé por qué, tampoco entiendo. Nada. Tiene un 4 sobre 10, ¿vale? En IMDb. Es por las botas de propulsión. Joder, no. Vale, en la película, voy a leer un poco el argumento, es muy, muy cortito. Mario y Luigi, que son dos fontaneros de Brooklyn, primer error. Vale. Ya no viven en el reino champiñón. Vale, primer error. Deben viajar a otra dimensión para rescatar a una princesa del malvado dictador Koopa. Eso está bien. Vale, bien, sí, bien, hasta ahí bien. Bien, bien, bien. Y detenerle en su intento de conquistar el mundo. Bien, bien, bien. ¿No? Pues no. No, porque la princesa no es la que debería. Porque la princesa no es Peach. Es Daisy. Es la princesa Daisy. Que yo sepa sale en el Mario 2, creo. Sí. De hecho, en la peli. Y en el Super Mario Land. En la peli, Daisy. Creo. Es la hija de Peach. O sea, la que sale al principio es Peach. Oh. O sea, hacen a una hija de la otra. Yo, si vemos. Vamos a ver. El reino champiñón, lo visualizamos más o menos, es un reino que es lleno de luz y de color. Sí. Con plantas sonrientes, con setitas sonrientes, con estrellas sonrientes. Con un sol, nubes, con un drogas. Sol, un sol cabreado. Y muchas drogas. Hay mucho color y muchas drogas ahí. Es un juego muy, muy vistoso. En realidad, sí. Como hemos dicho, en los 80 y los 90 principalmente se enfocaban a los niños los juegos. Entonces, como muy, muy amigable todo. ¿Qué hicieron aquí las personas de Hollywood? Mad Max. Claro, cogieron los 90 de películas. O sea, tú piensas en los 90 de películas y son un poco así oscuras. Pues tú ves al reino champiñón y parece el Detroit de Robocop. Pero porque es el reino champiñón que está dirigido por el dictador Koopa, que lo ha convertido así. ¿Y en los juegos? pero el tema es que parece que se han ido a Desafío Total. Sí. Es como un mal rollo. Claro, es que es está ambientada en un mundo súper oscuro de la rehostia. Con hay gente. En el Reino Champiñón vive gente. Vive gente normal y corriente, solo que en lugar de haber... Aquí es que tela. Vamos a ver, la cosa es que cuando hace 65 millones de años que en la Tierra había dinosaurios y mamíferos, chocó un meteorito, entonces ese choque resquebrajó el espacio-tiempo y dividió en dos dimensiones. Efectivamente. En una de las dimensiones evolucionaron los mamíferos, o sea, este mundo, y en la otra evolucionaron los saurios. Y es el mundo este donde están Koopa y demás. Pero evolucionaron a humanos también. Sí, sí, sí. Son humanos que vienen del dinosaurio. Es una cosa muy, muy loca todo. Sí. Viva los 90. Sí, viva los 90. Entonces, el deseo de Koopa es juntar las dos dimensiones para destruir la otra. Digamos que es la historia de los reptilianos. Lo que están intentando hacer ahora los reptilianos que vienen en el centro de la Tierra... Que quieren conquistar a nosotros, a los humanoides. Sí, bueno, se puede ver así. A lo mejor han visto la peli y se están viniendo arriba. Es lo que está pasando. Que mejor dicho. Es lo que está pasando. Bueno, cuidado. Lo que está pasando. Lo he leído en internet. Os he dicho al principio del tema que yo voy a ser muy benevolente. Mucho. Voy a ser muy benevolente. Voy a ver esta película como una... reimaginación de la historia de Mario. O sea, yo imagínate... Voy a hacer la historia de Mario, que son dos hermanos, en este caso hermanastros. Aquí son Mario y Luigi Mario. Y aquí y los juegos también. Sí, no, pero eso se ha confirmado hace muy, muy poquito. O sea, era una suposición... ¿Pero cómo se llama el juego? No sé, sí, Mario Bros. Claro, Mario Brothers. Los hermanos Mario, pues Luigi sí. Mario y Mario. Qué delito. Yo no quiero abogar a la imaginación de nadie, pero... sí. Yo esta película la veo como una reimaginación en un mundo posapocalíptico, así en plan todo muy Mad Max, desafío total. Y todo muy macarra, todo muy oscuro. Sí, sí, mucha droga. pero no es fiel, pero no sé, cuenta la misma historia de otra forma. No sé, vamos más a ver. Más oscura, como si la hubiera dirigido Tim Burton. La gota. Sí, vale. Oye, no, pues se lo compro. Firmo, sí. Se lo compro, menos, sí. Sí. Mario Bros. Fit Tim Burton. Ojo, hay un hongo. Hay un hongo en la película. Vamos a hablar de hongos. Sí. Bueno, retrocedo un poquito. En la película, el arma que tiene Koopa, el rey Koopa, el dictador Koopa en esta, sí. Es un arma que... evoluciona. Es verdad. Sí, desevoluciona. Sí. ¿No? Involuciona. Entonces... si da un mamífero, o sea, un humano, le desevoluciona a un mono. Claro. ¿Esas pistolas tienen en el Congreso? No, pasa que no son pistolas, es lo que es el arco de... detector de metales. El detector de metales. De metales. ¿Y este es el sonido? No, Santi, si fuera un detector de metales, no pasaría nadie por allí. Bueno, pues el arma desevoluciona, ¿no? Entonces, sale un hongo... A todo esto. Porque yo no sé de dónde salió este. Porque si unos dinosaurios evolucionan a humanos, pero ese. Unos monos evolucionan a humanos. ¿Por qué los hongos evolucionan a humanos también? Porque eso es. Porque somos la fórmula perfecta de la evolución, Santi. Todo, no lo sabes. Todo es relativo. Somos. No, todo es reluciente. Somos materia. Una piedra evoluciona. Bueno, sí, somos materia. Joder, ahí está Pokémon para ya corroborarlo. Ya lo decía Tonchu, somos de colores. Yo, una cosa, una sorpresa que me he llevado. Esta película la he visto esta tarde. Sí. Una sorpresa que me he llevado muy grande. La tienes en caliente. Muy, muy grande. Bueno, de esta película reniega Nintendo completamente. A Nintendo reniego yo. Reniega completamente. Ahora cuento una anécdota si no la cuentas tú. Una cosa que me ha sorprendido muchísimo es que la película termina, o sea, justo al final, es que, bueno, Daisy se queda en el reino de allí Champiñón para, me da igual, en el reino Champiñón, al final de todo se queda para arreglar las cosas. Entonces se ve 3 semanas después a Mario y Luigi en su casa y y entra en la puerta. ¿Tú te acuerdas del final de Regreso al Futuro? Sí, no, de hecho, me acuerdo del final de Mario Bros. Perfectamente. Pues llega y dice, Mario, no te lo vas a creer. Tenemos que volver al reino champiñón. ¿Vale? Pero además, o sea, además aparece con un arma toda en plan, madre mía. En plan va a haber guerraza. Sí. O sea, habían pensado en hacer una segunda parte. seguramente mucho más loca que la primera. Porque si te viene con un arma, tú. Mario no tenía un arma en su puñetera vida. De hecho, lo más que ha tenido era una flor que tiraba fuego. O una cola. Fíjate si es bonito el juego y es inocente que atacas con una flor. Oh. No. Qué bello. ¿Tuviste? Púbico. Bueno, bueno, comento, ¿vale? Y termina. sí, no, y con esto podemos ir terminando. Porque ya Mario Bros es... Pues mira, la peli es del 93, ¿vale? O sea que no hace mucho, fue el 20 aniversario, ¿no? Sí. Hace un par de años fue el 20 aniversario de la peli. Bueno, pues John Leguizamo, que era el que hacía de Luigi. De Luigi sin bigote, ¿sí? Sí, correcto. Otro detalle. ¿Qué te cuesta poner un puto bigote? Es que John Leguizamo con bigote sale en Moulin Rouge y no lo quieres ver con bigote, ¿vale? Que se parece más a Luigi. Agua Luigi. No, porque es que es enano. Ay, por hijo. Entonces no, mal todo. Pero bueno, a lo que voy. Pues John Leguizamo, a él le mola, o sea, tiene muy buenos recuerdos de la peli. Pero o sea, sería teta. Sí, es todo lo contrario a Bob Hoskins, ¿vale? Entonces él comentaba anécdotas, ¿vale? Cuando se enteró que la gente hablaba del 20 aniversario, subió un vídeo explicando cosas del rodaje. Y lo que explicaba era que más o menos a partir de la mitad del rodaje hacia adelante, tanto Bob como él iban prácticamente pedo. Porque eran totalmente incapaces normal, de creerse el guión. Normal. Entonces tenían que ir pedo. Normal. Y el director, y el guionista. Todos. Y el del Raccord, y el de todos. Catherine. De hecho, a Bob Hoskins le pregunto, él reniega completamente esta película. Sí, renegaba, vaya. ¿Pero bueno, renegaba al hombre. Y decía que lo peor que había hecho en su carrera... Era la peli de Mario. Era Super Mario Bros. Madre mía. Una cosa que me da mucha pena, falleció, no sé si lo he dicho ya, sí, que falleció este hombre, Bob Hoskins, y la gente le recuerda por Super Mario. Me da mucha pena. Como Raúl Julia. Me da mucha pena porque, joder, ¿lo puedes recordar? De, yo que sé, ¿quién mató a Roger Rabbit? Roger Rabbit, por ejemplo. Película. ¿Ves? Era el protagonista, tío. Era el puto protagonista de Roger Rabbit en una película guay. Y le recuerdan por la mierda de Mario Bros. Se parecía demasiado a Mario. Se parecía demasiado. Se parecía más Ron Jeremy, que es el que hizo la porno. ¿Cómo se llama? ¿Marrabo Bros? No lo sé. Super Rabros, dice Kibou. Super Rabros. Kibou, tú la fuiste a ver al cine. Sí. Yo cuando estaba viendo esta película Confieso. Cuando estaba viendo esta película hoy, yo estaba pensando todo el rato, está dirigida a niños, a los niños les debió de encantar. No. Yo me imagino un pequeño Kibou súper sonriente. Pero es que ya me la colaron dos veces. Me la colaron con Street Fighter y me la colaron con Super Mario Bros. Primero con Super Mario Bros. Basta ya. Hollywood tenemos que basta hablar. Basta ya. Que digo yo, lo de las botas propulsoras, que... Bueno, es verdad, tenían que hacer que Mario saltase más, como en los juegos. Entonces, pues claro, en vez de comerse una seta en el cine, a lo mejor está mal visto. Comerse una seta está jodidamente Entonces, visto. Lo que hacían era coger... ¿Os acordáis de las balas de cañón? Es que tiene tanta mierda esta película. Las balas de cañón de las fases de boss, ¿vale? Sí, las de las son, fases de Bowser. Las que son malas. Básicamente, las utilizan como cargas para meterlas en las botas y poder saltar más. Y sale una bomba. Sale... Una bomba de mierda. Bueno, se llaman. En los juegos se llaman Bob-omb. Es un Bob-omb. Bob-omb. Sí. Sale una bombita chiquitita que anda y mola más. O sea, quiero una. ¿Sabéis lo que estos pollitos que les das una rosca y empiezan a mover sí. las patas una encima de la otra? Que suena. Pero en bombita. Pero una bomba pollito. Era muy estúpido. Todo. Cuánta mierda. Yo, si queréis que vaya terminando esto. Sí. Yo cerraría con la transformación del Rey Champiñón en la peli. Sí. Es como una mierda. Es un moco gigante. Es un moco que cae. Es como... Mojón. Jesús, mojón de brillo. Yo si queréis que vaya cerrando esto... Por favor. Yo aconsejo ver Mario Bros. Yo también. Yo lo aconsejo. Si te gustan los videojuegos... Joder, tienes que ver esto para... Por favor. Tienes que verlo. Kibou, recomiéndala. Aunque solo sea por venganza. No sé. No. Es que viene muy bien... Es que me enturbias. Viene muy bien para... Si te gustan los videojuegos, que veas esto... Claro. Para que veas que el videojuego está muy bien siendo un videojuego. Pero tú la recomiendas porque se puede ver gratis. Si yo tuviera que ir a... Si yo, no, déjame hablar. Si tú me dices... Si tú ahora me dices... Tienes que verla y pago 5 euros por ver esa película... Te busco. te busco. Te hackeo tu casa. Y te la hago ver 7 veces seguidas. A lo naranja mecánica, con los ojos así inyectados. Bueno, te la hago ver 7 veces. Estamos en una época. Estamos en una época en la que, si quieres, puedes encontrar una película. Sí. YouTube. Esta la buscas en YouTube y yo la he visto en YouTube. De hecho, está for free. Vale, está. Vale, yo creo que Nintendo ha dicho que la vean. Y ya sabéis cómo Nintendo para estas cosas, ¿sabes? O sea que yo, mi opinión es que la veas y que veas. Y juzgues. Primero porque Mario es Mario. Joder, hay que ver. Que verlo. Sí. hay un guiño en la peli al mundo este, que es cuando se ponen el traje. Justo antes de entrar en el ascensor. Es el único guiño así, sí. Un poquito. Bah. Y así os daréis cuenta de que Sonic siempre fue mejor. He subido yo la música y todo. Soy ceguero. Y también un cabrón por recomendar Mario Bros. Pero, ¿qué? ¿Conclusiones? Hombre, podemos decir también que no hemos hablado de todas las películas de videojuegos que hay. Podemos hacer un especial 2. Claro, podríamos hablar de Tomb Raider, que tiene 2 películas y vaya 2. Sí, 2 películas y 4 razones. Mortal Kombat. ¿Tiene más razones que Mice Iranui? Doom. Sí. ¿Tú has visto Doom? No. Estuve por verla, pero. Doom tiene una... momento. Un momento muy chulo, muy chulo, muy chulo. Prince of Persia, que me han dicho que es buena. Sí. Sí. Alone in the Dark. De hecho, Prince of Persia yo lo he visto en cine. Anda. Anda. Along the Dark. Y en The Recibir. Y vamos, un montón de películas más. Hay a cholón. Que podemos seguir. Sí, ya hablaremos del momento Volley Playa de Dead or Alive. Sí, Dead or Alive. O sea, puede que haya otro especial de películas de videojuegos. No sé si esta temporada o la que viene. O un año de estos. Seguramente haremos alguna. Porque además no termina aquí lo de los videojuegos, no. Sino que se están. O sea, el año que viene va a haber. Yo he visto 3 películas de videojuegos el 20 de mayo del año que viene. No te quites el sayo. No te quites el sayo. El mes de las flores. El mes de las flores. Mayo sí. Mayo sí. Ahí sí. El mes de las flores. Mayo. Sale la película Angry Birds. Muy bien. Se llama Angry Birds, la película. Muy bien. Cualquier película que se llama lo que sea. La película. La película. Muy bien. Ojo, cuidado. Sí. No suelen ser malas. Muy bien. Yo haría Flappy Bird, la película. Muy bien. Flappy. Bueno, esa es la dirigida por Brazzers. La de Ron Jeremy. Muy bien. La película de Angry Birds va a ser una película de animación hecha por Sony Pictures. Muy bien. De animación. De animación. Va sí, porque esto ya personaje real. Va a ser jodido. Y por lo visto se va a desarrollar en una isla poblada enteramente por aves felices que no vuelan. Lo mismo mola. Si es que a lo mejor es gracioso. Yo todavía no he dicho si es mala o buena. No, pero bueno, he dicho lo de que Angry Birds, la película. O, bueno, que no vuelan las aves, o casi ninguna, porque en este paraíso está Red, que es un pájaro con problemas de mal genio, el Velociraptor y el Volátil Bomb, que por su nombre yo sabría que era volátil. Sí. Y ellos tres nunca han terminado de encajar en esa isla. Y cuando la isla recibe la visita de unos misteriosos cerdos verdes, tendrán que ser estos tres los que descubran qué traman esos dedos. Realmente es como lo que es el juego. Es la historia del juego. ¿Ah, sí? Hombre, pues de que los cerdos han invadido la isla y los pájaros matan. Básicamente, si los cerdos llegan a la isla, les roban los huevos. Y a matarles. Sí. Vale, ¿tú vas a ir a verla, Kibo? No. ¿Tú vas a ir a verla, James? No, hombre, la veré por medios propios, seguramente. Sí. Yo la veré. Sepa. Ay. A mi señora le gustan mucho las películas de animación, así que me tocará verla. Seguro. Guaca. A ver, esto cuidado junio, aquí, El 10 de junio llega World Cup. Esto sí tiene buena pinta, ¿eh? Esta sí me esto. Yo es que todo lo que toca Blizzard me suele gustar. Bueno, ¿vale? Me pongo nervioso, por decirlo finamente. Está producida por Warner Bros. Y protagonizada por Travis Fimmel, que es el protagonista de la serie Vikingos. Ok. Bueno, la peli de Warcraft muestra el origen del conflicto entre los humanos y orcos. Esto es lo que he leído por ahí por internet, porque es que no está muy claro. Pero las armaduras no son suficientemente grandes. Esa es mi apreciación. Y la película pone énfasis en dos bandos, en la Alianza y la Horda. Vamos, lo que es Warcraft. Pero ¿habéis visto esos orcos, por el amor de Dios? Es que ¿habéis visto imágenes? Yo es que yo tengo la política de no ver trailers. No he visto trailers, yo he visto la imagen que ponen en las noticias. Es una imagen que está muy chula. Sí, sí, está muy chula. Y la última película que van a estrenar en 2016 y que pues, esta seguramente la voy a ver. Si aquí hacen como con Lineage. Aquí sí tienen buena esta para hacer una buena historia. Aquí tienen Assassin's Creed, ¿vale? Que la va a protagonizar ni más ni menos que Michael Fassbender, Magneto. Sí, correcto. Sí, vale. Marion Cotillard. Sí, Excelios en 300. Cotillard es lo que da el noche. El melenudo amigo de Leónidas en 300. No, bueno, es Michael Fassbender. Sí, iba a decir. Marion Cotillard no es ese. No. Marion con jamón. Marion con jamón. Y Jeremy Irons, ojo, Jeremy Irons, tío, que es Scar. Jeremy Irons es Scar. Y se supone que no va a tener nada que ver con los juegos, que yo sepa, hasta el 3. No, bueno, sí, va a ser como lo que te he dicho antes, que está basada en el trasfondo, pero no en ninguna historia. ¿Y yo qué te digo? ¿Que va a estar más basada en Animus que en el resto del...? Pues, bueno, Animus es todo. Sí, bueno, yo digo en el sistema que está detrás de las simulaciones. Seguramente. Lo que pone por ahí es que cuando Callum Lynch, que debe ser el protagonista, explora las memorias de su antecesor, Aguilar, porque se desarrolla en España... ¿Tony Aguilar? Se desarrolla en España Tony Aguilar. A ver si va a ir de un programa de radio y es una mierda esto que... Pues aprende sus habilidades y descubre que es miembro de una sociedad secreta de asesinos. ¿Assassin's Creed? Básicamente, solo te han contado nada. Vale, te han contado que va de Assassin's Creed. Sí. Vale, pero por los nombres y tal, yo veo que no va a ser sobre ninguno de los videojuegos que hay hasta ahora. No. Y que se desarrolla en España, eso sí mola. De hecho, hay un mediometraje. Vamos a llamarlo mediometraje. Que salió cuando el 2, sí. Sí, el Assassin's Creed Lineage. Mola. Que está muy bien hecho. Está muy para bueno. Lo que es, está muy está bien muy hecho. Bueno. Está basado en el 2, está hecho en Florencia y tal. Mola con mucho. ¿Con que sigan esa línea? Mal. Yo creo que vamos a tener un año de películas. Yo creo que esto no va a parar nunca, lo de los videojuegos. Ni falta que hace. ¿Qué conclusiones tenemos, Kibou? ¿Quieres que te diga mis conclusiones? Sí. Por favor, no seas muy, muy, muy, no pienses... muy, muy rager, muy hater. Cero. No. Muerto. La célula. Está muerto. Está muerto. No, yo creo que hay que diferenciar entre una película y un videojuego. Y creo que un videojuego se tiene que quedar en un videojuego. Nada de películas. Porque un videojuego en sí es una película y un videojuego. Yo creo que no es necesario, igual que un libro a lo mejor sí que lo puedes adaptar a una película para que lo que te estés imaginando en el libro, como no tienes foticos ni nada, lo veas en pantalla, muchas veces dices, oh, pues así me lo imaginaba yo el mundo. Pero en un videojuego ya te lo están mostrando, ya te están contando una historia con el Assassin's Creed 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10. Y entonces no creo que no es necesario extrapolarlo a una película, porque luego salen mierdas. Esa es mi opinión. Todavía no he visto una película. Bueno, sí, alguna decente hay, pero creo que no es necesario. Por ejemplo, he puesto el ejemplo de la de Ice Attorney. Sí. Pero es el juego. O sea, es la película. En esa se basa en el juego. Y es que viendo la película, estoy jugando al juego. O sea, que es una muy buena adaptación. Sí, bueno, es una adaptación, pero si he jugado al juego. No, pero o sea, eso, mola la película verla, pero bueno. Eso es como si tú dices que Jurassic Park no mola porque ya había leído el libro. No, porque te acabo de decir que como no, me lo he imaginado en mi cabeza, pero me hace ilusión verlo en pantalla, como podría ser en realidad. Pero en un videojuego ya lo he visto. ¡Hala! Yo, mi conclusión es que por ya da igual lo que hagan, si lo hagan bien, mal, que se ciñan a la historia del juego, que no se ciñan, que se va... Da igual lo que hagan, los fans... Nunca van a estar contentos. Exacto. Correctísimo. Esa es mi conclusión. Vale. Y que pueden seguir haciéndolas. Que oye, de vez en cuando está bien comer palomitas en el cine y ver una película que, hacer los trajes. Que no te haga pensar. Me gusta vuestras conclusiones, chavales. Por eso te dejamos el último, para que no tengas nada que decir. Os hablo a vosotros, gente que nos escucha. Esto me lo hace mucho, ¿vale? Opinan ellos y como me coincide la opinión muchas veces con Metapodcast. Como me coincide muchas veces la opinión con la suya, pues yo no puedo opinar y esto es una pero bueno, a lo que vamos. No hagáis más esto. No la liéis como con Street Fighter, por favor, ¿vale? Haced las cosas bien. Y vamos a ver qué opinan nuestros queridos oyentes. Y les hemos preguntado a nuestros oyentes que cuáles eran las mejores y las peores películas de videojuegos que habían visto. A los tuiteros. A los tuiteros. A los tuitófilos. Los tuitófilos. Los tuitantes. ¿Y qué, cuáles son las peores y las mejores películas que han visto? Pues nuestro amigo, compañero Mewstrum, o Murrum, como le dice Kibou así con cariño. Hola, y amor. Mewstrum. O Mewstrum, ¿vale? Dice, la mejor hashtag peli de videojuegos que he visto es Prince of Persia. Aparte del nombre del príncipe, que recuerdo que era Dastan, lo recuerdo perfectamente, realmente me pareció muy lograda, la disfruté. Y la peor hashtag peli de videojuegos que he visto fue Super Mario Bros. Es incoherente y no tiene nada que ver con los juegos, un puñetero sin sentido. ¿Un tío coherente? Un tío coherente. Mewstrum. Claro. Sí. Muy bien. Pero si, yo os he dicho que es como una revisión de la historia de Mario. Que no. Que no. Arroba Nicky Fennel nos dice: a mí me gusta mucho la peli de Silent Hill, aunque el juego es mucho más perturbador. Sí. Y la que me hizo reír de vergüenza ajena fue Street Fighter. Lara Croft también me gusta, aunque siempre echaré de menos ese ruido que hacía la pobre Lara cuando se escoñaba. Ja, ja, ja, ja, ja. Tenemos que hablar de Tomb Raider en otro programa, porque ojo con Tomb Raider. Ojo, ojo con el juego, ojo con lo que significó y ojo con las pelis. De acuerdo, ¿sí? Con Silent Hill, perturbadora. No lo he visto. Reír a mí me hizo llorar. La Street Fighter. De reír. Y Lara Croft, pues muy bien. Bien. Bien. Arroba Vicky Alunizado nos dice: las dos primeras de Resident Evil me resultan entretenidas, pero como adaptaciones dejan mucho que desear. Bien. En cambio, las de Street Fighter, Doom, Super Mario Bros, Alone in the Dark, eso no lo hemos nombrado, pero es una punzolla importante, dan cáncer de sentido común. Cáncer de como concepto, cáncer de sí, sentido sí, común. Sí, nos lo apuntamos. Y aún estoy llorando por Final Fantasy, la fuerza interior, que tuvo graves consecuencias para la antigua Squaresoft. A mí me gustó. La fuerza interior no es un nombre de una película porno. No, es un problema gastrointestinal. Arroba Josebe José dice: rompe Ralph o la del profesor Layton. Rompe Ralph no es dental, claro, una peli de videojuegos. Es de videojuegos, pero o sea, sobre videojuegos. No está basado en un videojuego, no, pero es de videojuegos. Vale, sí. Me parecieron súper entretenidas. Como peor, En el nombre del rey. Nunca conseguí terminar de verla. Me la pongo para dormir. Es que yo no sé de qué. Yo tampoco. ¿De qué videojuego es esto? Ni yo tampoco. Por favor, Giuseppe, explícanoslo. Por favor, sí. Dinos qué, de qué va la cosa. Somos unos incultivados. Alonso Javier CQ, arroba Alonso Javier CQ, nos dice: la peor peli de videojuegos fue The House of the Dead. Hostia, que nos la hemos dejado también. El guión se podía escribir en la tapa de un yogur y sobraría mucho espacio. Es que además es del director este de... ¿El Bale? ¿No es Michael Bale? ¿Michael Bale? No, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama este hombre? Que eso es un director muy chungo, muy malo. Rob Zombie. No sé. Bueno, pues sí. Muy mala, de zombies. Vamos. Ya, bueno, The House of the Dead no es la panacea, sí, en videojuegos tampoco, ¿eh? Claro. Pero lo hacen aposta. Es como ya. Un peli cincuentera. Ir a una isla a matar zombies. Y punto. Arroba Goniker nos dice: la mejor peli de videojuego fue sin duda... Sin duda. Venga, dale. Vale, era Double Dragon. Era mala como todas las que hay de videojuegos, pero las risas que te echabas, jeje. ¿Es bien, no? Gusta, sí, gusta, ¿eh? Yo os he dicho que a mí no es buena peli, pero yo la vi con una sonrisa en la cara. Yo no entiendo. Ahora recuerdo que la mejor película de videojuegos que hay es la de Death of Our Life. Joder. Dead or Alive. Eso, Dead or Alive. De Billing, eso. El juego como la película. Tetas y luchas. lo han conseguido. ¿Para qué quieren más? No sé. Pero, o sea, que es la película perfecta, ¿no? Tetas y lucha. Falta pizza. Arroba Alfa NMC nos comenta: para mí la peor peli de videojuegos, aparte de Mario Bros, obviamente, fue Prince of Persia. Mira, justo lo contrario que Mewstrum. Sí. ¿Vale? La mejor, estoy entre Resident Evil o Lara Croft. Lara Croft, o sea, Tomb Raider. Ya, pero sí. Se llama Lara Croft Tomb Raider. Lara Croft. La peli. Sí. Arroba bueno, pues esa. Bueno, oye, hay un montón de pelis que tenemos que hay que hacer otro especial. Sí, pues, sí, pero sí. Diferencia de opiniones, pero mola. Danos descanso, danos descanso. Adivina la canción. Si la ves, pregúntale qué siente, si aún le queda algo de este amor que nos unió. Oye, no lo escondas más, afróntalo. Eres una persona friki, pero no te preocupes. Hoy por hoy hasta parece que está de moda. Siéntate, relájate y escucha Perdidos en Melmac, el podcast para gente como tú, frikis, pseudo-frikis, nerds, entusiastas o simplemente amantes del ocio. Bienvenido a Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento. Y como habréis adivinado, esta música, vamos a hablar ya de Game Week. Hombre, esta música es... Madrid Games Week a tope. Qué bien nos lo pasamos. Qué bien nos lo pasamos. Serás tú, porque yo no. Ah, amigo. Pero porque no pudiste venir. No, yo no pude. No pudiste. Pude. Lamentablemente no pude ir. Compromisos que os impedían venir. Pero desde aquí agradecer a la organización de Game Week por acreditarnos. Estamos muy agradecidos. Nos hizo mucha ilusión cuando dijeron, ¿estáis acreditados? Hicimos... Sí, bailamos. No os veis bailar, pero estamos bailando, ¿vale? Sí. Y ha sido una gran experiencia. Hemos conocido a mucha gente allí y nos lo hemos pasado genial, que eso es lo importante. La Games Week, para quien no lo sepa, que sea de otro sitio, en la Madrid Games Week es una feria del videojuego que se celebra en aquí, ¿Madrid? En Madrid. Y lleva ya 4 años. Sí, por ahí. Empezó siendo el Game Fest. Uh-huh, patrocinado por Game, patrocinado por las tiendas Game, pero ahora ya se ha vuelto enorme. Era, y cada año va más. De hecho, cada vez va más. Sí, tiene pinta de que se va a acabar convirtiendo en una de las convenciones grandes. Hombre, de, es que en España realmente creo que no hay ninguna convención. No. De presentación de videojuegos, exacto. Creo que no. Luego hay otras en plan Gamer y que son más de competitivo y tal, pero. Y ahora están metiendo, de hecho, más competitivo aquí en... Exacto. En Game Week. Sí. Eso es lo que también quiere hablar. Perdón. Esa es la parte de la Games Week que me molaría de ver. O sea, la otra, de la presentación de videojuegos, es la que a mí menos me... Sí, tiene su momento. Lo bueno es que como este año lo han separado en dos pabellones, tienes la competición por un lado y el resto de la feria por otro lado. Entonces, guay. Sí, la verdad es que está genial porque... el pabellón de la competición como que estaba menos desahogado de gente y si querías descansar un poquito en vez de salir a la calle, pues sales al pabellón de competición y te sientas ahí tranquilamente a ver las diferentes competiciones de FIFA, de Call of Duty, de LoL. Estaría eso, League of Legends, estaría exacto. StarCraft, estaría... De todo lo competitivo, entonces esa zona estaba muy bien. Bueno, la verdad es que estaba muy bien montado. Por esa parte, puntazo a favor. ¿Y la otra zona, qué diferentes ambientes tenía? La otra zona... había ambientes diferenciados, que estaba la zona manga anime, con merchandising de todo tipo. ¿Tú no eres muy de manga y anime? Sí, hombre, lo justo, Dragon Ball. Dragon Ball. Death Note y cosas de esas. Sí. Pero una zona, la verdad, con merchandising y con precios competitivos. ¿Sí? No es como la Japan Weekend, que dices, me pones un boli y 12 euros. Las camisetas, por ejemplo, costaban 15 euros. Bueno, no está mal. Está bien. Vale. Normalmente vale. Suelen costar de 18 a 20 euros. Sí. Bien. Entonces, eso también es un detalle que no se suena a la parra en precios, porque eso, lo que dices, tú vas a la Japan Weekend, por ejemplo, y por ser a Japan Weekend, traca. Sí, de hecho yo estuve en la Japan Weekend y los precios, salvo en cosas puntuales... Claro, yo por ejemplo, la Japan Weekend, cambiando un poquito la Japan Weekend, me gusta ir a comprar cómics, o sea, mangas. Claro. Porque suelen tener como packs de mangas... Súper baratos. Sí, lo que son esos sagas. Sagas, colecciones, algún one shot. Y haciendo... Y volviendo a la Game Week, perdón. Haciendo un resumen de lo que vimos en la Game Week. El jueves, por ejemplo, que había menos gente, que era el día de prensa y de entradas VIP, que nos dio tiempo a probar un poquito más las cosas porque el sábado había muchísima gente y mucha cola. Nos centramos en otras cosas. Y el viernes pudimos probar, por ejemplo, el jueves, el Star Fox de Nintendo. Yo le tengo ganitas, pero me da miedo Wii U. Después del E3. Yo lo que viene en E3 no me la demo que jugamos en la Game Week era la misma que la del E3. Quiero las impresiones de Kibou al respecto. Bien, jugué 10 minutos, ¿vale? Mi sensación, normal que lo hayan atrasado a... Creo que sale en febrero de 2016. ¿Lo ves verde todavía? Lo veo, no es que lo vea verde, es que lo veo semilla. Porque, porque, por ejemplo, los gráficos... Sí, son en HD, muy bien. Pero la Wii debe dar mucho más. O sea... Que realmente los Star Fox sí, nunca sean... Nunca, pero... Bueno, sí. Ahora mismo la Wii U necesita... Que se vea que tiene cierta potencia. O sea, no es una, no es comparable con la Play 4 ni con... Por eso no puede competir. No, pero, joder, pero por lo menos puede tener buenos gráficos. Yo entiendo que vos, o sea, que ofrezcan algo, o sea, que tenga a demostrar que la Wii U puede dar algo más que... Mario Kart 8. Que un Star Fox tal como está ahora. O sea, que es... Sí, Mario Kart 8, por ejemplo, no es el mismo concepto que Star Fox. Pero es como si estuviera igual en un circuito. O sea, que puede mejorar muchísimo los gráficos de Star Fox. Además, la sensación... Yo lo hablaba contigo antes. La sensación de velocidad de que estás en una nave especial, ¿vale? Que estás en un planeta. Yo no la vi. ¿Y el tema de la jugabilidad con el mando? Lo primero que hice con el mando fue girarlo. Para ver si se movía la nave. O subir arriba y abajo. No hace nada. ¿No tiene el sensor de movimiento? Es que el mando... Lo que hace el mando es apuntar. Sí, pero yo, claro, por eso lo cogí intuitivamente diciendo, bajo, subo y apunto. No, apuntas y disparas con el joystick izquierdo, como toda la vida de Dios. Vale, bien. Sí, vale, pero yo pensaba... Sí, eso ya cada uno. Como en Splatoon. En Splatoon, para apuntar, puedes utilizar el giroscopio. Crash and Roll. No, pero puedes elegirlo. Pero aquí, en teoría, que es una nave... Coño, pues... Sí, es que en una nave tienes, claro, esa, o sea, ya que tienes la posibilidad de que el mando... Efectivamente, es más intuitivo que, por ejemplo, en Splatoon. Pero luego todo el mundo dice que juega en Splatoon con el giroscopio, que dice que es mejor para apuntar, es como un ratón. Bueno. ¿Qué más viste? La gracia de Star Fox es que tiene... El dentro de la nave lo tienes en la pantalla. Pero claro, si estás mirando a la pantalla... No te da tiempo a mirar los obstáculos que te vienen de frente. Entonces, ya, es la faena de la Wii U. O sea, es una cosa muy rara. La Wii U, o sea, se puede con el mando, se pueden hacer cosas muy guays como Zombie U. Exacto. Lo utilizas como la mochila que llevas, donde llevas las cosas. Y si miras la mochila, no miras al zombie, es lo guay. Está súper chulo. Pero casi ningún juego lo utiliza. Y Star Fox tendría la posibilidad de utilizarlo muy guay. O sea, si modo dos jugadores, uno apunta y otro... Yo creo que algo de eso tendrán que hacer porque... Tienen que aprovecharlo. Ya te digo que el juego está verdísimo. Bueno. Verdísimo. Esperemos que mejore, pero ahora mismo... Yo todo lo que retrasen, que sea para mejorar... Claro, oye, por eso digo... Genial. Luego estuvimos viendo Mario Maker. También. Muy buen juego. Si te gusta crear niveles y jugar a niveles... Little Big. Sí, vale. Pero Mario Bros. Puedes crear un nivel de Super Mario Bros. Es Mario Bros, lo hemos dicho hoy. No, pero bueno, algo que decíamos un poquito off the record, que se dice... una de las cosas malas que yo veo que tiene Mario Maker es que no puedes enlazar los niveles entre sí para hacer un mundo, ¿vale? O sea, puedes hacer un nivel cerrado que jueguen, vale, sí, millones de jugadores con el online y tal, pero no puedes crearte tu propia saga. Efectivamente. Yo he visto niveles por ahí creados brutales, muy, muy buenos. Y lo mejor de todo es que para subir un nivel te lo has tenido que pasar previamente. Tú no puedes subir un nivel a la plataforma de niveles, valga la redundancia, sin habértelo pasado. Claro. O sea, el nivel tiene que ser pasable. No puede ser imposible. Eso es normal también, sí. Y otro juego que jugamos ahí en la Game Week, en el stand de Nintendo, que lo mismo no me gusta Nintendo casi, fue Xenoblade X. ¿Qué tal lo viste? Bien. lo que pasa es que le pregunté a los compañeros de allí de Nintendo si finalmente iba a venir traducido al español y me dijeron que sí. Pero no me lo supieron asegurar al 100%. O sea que tengo la duda de que venga traducido al español. Me dijeron que supuestamente sí, pero veríamos a ver. No sé. Y bueno, de gráficos me esperaba más. Pero ¿del Xenoblade? Sí. Bueno. Pero bueno, es un juego que hay que tener muy en cuenta para los fans del RPG. ¿Y qué más cosas vimos por allí? De la Games Week. Estuvimos en el stand de Sony presentando el Uncharted 4. Que pinta juegazo. Muy rico, ¿no? A mí Sony prácticamente me está vendiendo una Play 4. Sí, últimamente. Pero de todas maneras, lo que presentó allí Sony básicamente fue el Street Fighter 5. Que tuvimos la oportunidad de jugarlo. Perfecto. ¿Y cómo se siente? Muy bonito. Muy bonito. Responde bien, fluido, todo sí, guay. Sí, sí, eso de momento sí. O sea, que... A ver, es que si quieres probar la demo de PC, por ejemplo, que nosotros no tenemos PlayStation 4, Sony, tienes que precomprar el juego. Vale, si precompras el juego en Steam, no creo que es, pues tienes acceso a la beta. En Play 4 no sé cómo funciona exactamente la beta de para apuntarte, pero bueno, me imagino que será igual, los que hayan reservado el juego. Si haces la precompra en la Store, seguramente. Y... tenían para jugar el Uncharted remasterizado en HD. Muy bueno. Sí, para los que habían podido jugar en Play 3. Sí, la Nathan Drake Edition, ¿no? Así se llama, ¿no? Yo, por ejemplo, no me gusta que hagan eso de sacar enseguida una remasterización, porque es que la sacan con un año de diferencia. Sí. Uh-huh. Pero, como yo no tengo Play 3... y pretendo comprarme alguna vez la Play 4, veo que están sacando los mejores juegos en HD en Play 4. Eso está muy bien. Y oye, a mí, oiga. Es que guay, el hombre de creo que era el diseñador de Uncharted o algún jefe del departamento de desarrollo de Uncharted dijo que el 80% que tiene la Play 4 no ha jugado nunca a Uncharted. El 80% del que tiene la Play 4. Que es mucha gente. Es mucha peña. Sí. Entonces me imagino que habrán hecho estudio para poder tacata, tacata. Naughty Dog no son tontos. No, tampoco. Tenían también el stand de realidad virtual, que no llegamos a probarlo. Sí, por lo visto había unas colas de cojones. Y la mía también. Pero yo es que en esas cosas yo me asusto. A mí si me ponen la realidad virtual y un juego de miedo, a mí me da miedo. ¿Qué quieres que te diga? Si estoy en mi casa con otras personas, vale, pero me da... Hago el ridículo ahí con gente. Lo siento mucho, pero yo espero una cola de 3 horas para probar el Oculus, por poner un ejemplo. Y me ponen algo de miedo y yo me quito los cascos y digo, mis 3 horas las he perdido, hasta luego. Y me voy, no voy a probar. El jueves sí que es verdad que daba tiempo a probarlo y demás. Pero bueno, como llegué un poco tarde, no me dio tiempo. Más cositas. Lo que sí echa en falta fue un stand de Microsoft. No tenía... No había nada de Microsoft. Ni Microsoft ni Xbox, ninguna de las dos. No había nada. Cosa que me extrañó muchísimo. Es raro, sí. Sí. El otro stand que había era el de Namco Bandai, que tenían para jugar el Dragon Ball que va a salir ya para Nintendo DS. Ah, DDS, sí. 3DS. Está muy chulo. Yo tengo la demo y está bastante bien. Recuerda a los antiguos, ¿no? Los... Sí, es... A los Tenkaichi. Los Butoden. A Butoden. Butoden. Tenkaichi es el nuevo. Los de Super. Y una cosa que me sorprendió... Joder, macho, madre mía. Y una cosa que me sorprendió mucho que no me esperaba era la que tenían la demo de Dark Souls 3 para jugar. Oh, muy rico. Estaba, ¿no?, muy verde. Moriste. Más de una vez y dos y de tres y de cuatro. Y de cinco, digamos ya. Porque sí. Es muy malo. Hay que sumar a que Dark Souls es difícil. Que Kibo es manco. Exacto. Sí. O sea, el peor enemigo de Kibo en el Dark Souls es Kibo. Soy yo mismo, igual que en la vida. Mi peor enemigo soy yo. Y a mí me molaría saber, había zona indie. Sí. Y había proyectos interesantes indies. Había muchos proyectos interesantes indies y sobre todo era una zona donde se respiraba un buen rollo. ¿Tú ibas por allí? Es que es lo que mola. Oye, ¿quieres jugar? ¿Quieres probar mi juego? ¿Quieres...? Es que un buen ambientazo. Eso mola en la Madrid, en la Retro Madrid, hace 2 años, que por cierto va a desaparecer Retro Madrid seguramente. Vale. Tiene toda la pinta. En la Retro Madrid, la zona de desarrollo indie era la que más molaba, porque podías hablar cara a cara con el desarrollador, decirle lo que te parecía el juego a la cara. Decirle, oye, tío, que este salto es muy difícil, o sea, es muy tal. Que esto se nota chungo. Que esto no... Entonces, pues ya te digo que ahí... tuvimos la oportunidad de jugar a varios juegos y se respira muy buenamente. La verdad es que agradecemos a GameWiz que le diese la oportunidad a esta gente indie de poder probar sus juegos allí y darse a conocer. Porque veces la mayoría de los juegos se quedan en la nada porque no tienen la oportunidad de darse a conocer ni de alguien que pueda financiarlos. Pero lo bueno que tiene ahora la escena indie es que está creciendo bastante, lo suficiente para tener un hueco en convenciones y tal. Ya está teniendo... Sí, unos añitos, pero que creo que se está estableciendo ya. Exacto, de hecho... Así que guay, me alegro por ello. De hecho, es más, a lo mejor en el siguiente programa o en otro vamos a contar con un estudio que estuvo allí, que les conocí, Gomo Studios, de su juego Iris, que les tendremos por aquí haciéndoles una entrevistilla. Sí, a ver cómo ver el mundo indie y demás. Que nos explique, ¿de qué va más o menos Iris? Es una especie de Kirby. Sí, bueno, sí. Sí, que tienes que hacerle su plataforma. Como el del pincel mágico. Exacto, este. Más o menos. Pero sí, bueno, les traeremos y que con nos su rollo, expliquen. Con su rollo, expliquen. Con su arte. Vale, que nos expliquen ellos, ¿vale? Más cosita, otra cosa que me gustó mucho fue la zona retro. Que siempre está bien ver una zona retro, que yo me compré mi cable de la NES. A mí me han dicho que menos mal que no fui. Sí, porque si hubieras arrasado. Uy, si llegas a ser tú. Si llegas a ser tú, madre mía. Hubieras arrasado. Me llevo todo el stand. Todo lo que me dé. Y en general, el sábado hubo un poquito de miedo porque yo cuando iba a ir vi en Twitter, que de colas, que de no sé qué. Solo hombres por todos lados. Y luego llegué allí a las 12 por ahí, sí, y entré perfectamente. Sería la gente que se agobia a primera hora. La gente que no sabe lo que es. Exacto. También y... es que tú ibas acreditado. No, yo entraba por el mismo sitio. El sábado daba igual. Entraba por el mismo sitio. Y bueno, la gente se queja de las colas para jugar. Pero es normal, no van a poner 2.000 consolas para... Entonces es normal que haya colas para jugar. Hay mucha gente. De hecho, el sábado no había entrado ya. Eso habla bien del éxito de la feria. Pero lo bueno que quiero destacar es que no había agobios. Había mucha gente, pero yo en ningún momento estaba diciendo estoy agobiado de gente, me voy de aquí. O sea, estaba bien. O sea, que en el tema de entradas, aforo, estaba bien. Estaba bien. Es que no pasan todas las convenciones. Yo tenía miedo de eso, de decir, joder, hay muchísima gente, estoy agobiado, me quiero ir. No, porque podías, en cualquier... O sea, si ibas a la zona indie, había gente, pero se estaba a gusto. Podías hablar tranquilamente y se estaba muy bien. La zona que más gente había... era para Battlefront, para probar la demo. Hombre, claro. Qué gente más. Y para tirarse de una colchoneta en Assassin's Creed. Que yo el jueves puse en la cola. ¿Para hacer el salto de fe? Porque pensaba que era para probarlo y era para soltar una colchoneta. Y dije, me voy. Paso de soltar una colchoneta. Yo habría saltado, pero muy fuerte. No, pero porque había que esperar mucha cola. Sí, hay mucha cola. Y quería probar más cosas. Y había un simulador de granja. Yo no sé. Has dicho que la gente está esperando el Battlefront si a la semana se ha abierto la beta. Ya, se ha abierto la veda. Ya, pero bueno, la gente es así. Ya sabes, por ansia, probarlo, el ansia. Probarlo una semana antes tiene que ser exactamente lo mismo. Una semana, dos días antes, porque prácticamente se ha liberado la demo. ¿Y qué más nos puedes contar de Game Week? Pues para mí ha sido un éxito, la verdad, la Game Week. Yo me lo he pasado muy bien. Yo espero que el año que viene nos podamos ir todos. Ojalá. O sea, por pedir que no quede. Pediremos. Está en la virtud de no dar. Pediremos entradas para los tres. Y si nos quedan las tres, oye, pues vamos ahí. Hacemos encantado. Puede que hagamos un reportaje de vídeo. Sí, no, deberíamos. Deberíamos hacer algo un reportaje. Audiovisual molaría bastante. Entrevistando allá a la gente, porque por medios no nos dio tiempo. Pero vamos a intentar traer a bastante gente de la que estuvimos ayer a Game Week para poder entrevistarlo aquí en Melmac. Uh-huh. Y nada, un poquito más ya, ¿no? Y eso, y otra vez agradecer a la gente de la prensa de Game Week por acreditarnos. Y nada. Eso ha sido a Games Week. Ahora vamos a ver nos vemos el año que viene. Lo que hemos hecho este verano. Puedes seguirnos en Twitter buscando @enMelmac. También nos puedes encontrar en Facebook buscando Perdidos en Melmac. En iVoox y iTunes como Perdidos en Melmac. O enviarnos un correo electrónico a perdidosenmelmac@gmail.com. Esto huele a verano. Más o menos. A Sonic. Pues sí, hemos estado de vacaciones. Nos hemos poquito, ¿no? Un tiempo de descanso en el podcast. Pero no es... Dos semanas más de lo habitual. Teníamos ya... y hemos tenido que entretenernos, obviamente, porque hemos disfrutado de nuestro ocio, ¿no? Nuestro tiempo de ocio. Sí. Y yo quería hacer esto en plan como cuando vuelves al cole y te preguntan... ¿Qué has hecho este verano? Y claro, yo digo, por ejemplo... James, ¿tú qué has visto? ¿Qué has jugado? ¿Qué has hecho este verano? Madre mía, he hecho tantas cosas que no me acuerdo de ninguna. No, lo mismo me pasa a mí. No, pero realmente he dedicado mi verano pues a mi pasión, que es dibujar. Estoy dibujando mucho, mucho, mucho. Muy fuerte. ¿Vale? Sí, mucho, rompiendo muy fuerte, los lápices. Con muchas ganas. No, pero bueno, porque ya sabes que, bueno, y quien no lo sepa, ¿vale? Soy ilustrador, entonces pues bueno, me llegan encargos y he echado mi tiempo en eso, ¿vale? En ilustrar, dibujar, en crear y en jugar a videojueguitos. Oh, ¿vale? ¿Qué he jugado? Pues mira, he jugado a una especie de plataformas extraño que se llama Back to Bed. Ah, es de puzzles más bien, ¿no? Sí, es más puzzles que plataformas, de hecho. Que es así en plan isométrico y lo que es el arte es muy... muy surrealista, ¿vale? Muy, es, no sé si tenéis en mente este cuadro que es un hombre. Es un hombre con bombín y una manzana en la cara. Sí. ¿Vale? Es de Magritte. Pues esa estética durante todo, todo, todo el juego, ¿vale? Es de ese rollo. Uh-huh. Pues, bueno, he jugado a eso, he rejugado BioShock. ¿Las tres? Las tres es un pueblo de Asturias muy, muy bonito. Y una hora al mediodía. Las tres partes, quiero decir. Sí, las tres. Las tres. Efectivamente, la playa de las tres. Pero sí, sí, tanto el uno como el dos, que no es mi favorito, pero no está mal. No está mal. Tiene mejores mecánicas que uno. Infinite. ¿Es anti? Infinite. Infinite estoy empezando ya ahora. Vale, muy rico. O sea que das... Básicamente mi verano ha sido eso y pasar mucho calor. Sí, eso es, eso sí. ¿Pero por qué verano normal? No, pero que, ¿por qué es Madrid? No, pero sí. ¿Por qué es Madrid? Que Madrid es muy malo el calor que hace. ¿Qué hago los deberes? ¿Qué has hecho este verano? Estar en paro. Por lo tanto, has tenido un montón de tiempo para hacer cosas. Muy malo, el tiempo es muy malo. Tener tiempo libre es muy malo, porque luego no sabes qué hacer. Levantarte por la mañana. Dices, ¿me dejo el pijama puesto o me he visto? Yo, a mí me dijiste que no, algo de Bayonetta 2. He jugado. Te lo iba a decir, es que no me deja. Digo, con Jolín. pijama. Tío, yo, claro, pues está en pijama, este verano está en pijama. ¿Qué nos en tiene? Cortito, imaginarme. Qué conta, qué sexy. Me gusta, ¿eh? ¿Qué nos cuentas? Qué bueno Bayonetta 2. Entonces estoy jugando, pendiente de jugar para Wii U. Qué bueno el Bayonetta 2. Me ha dicho un pajarito que a Santi no le ha gustado el Bayonetta 1. Yo estoy jugando al 1. Te está costando. Y me está costando, tío. Es que no me pues me el Bayonetta 2 es precioso, yo de verdad. Es que Cereza está mejor que el teleporto. Y también he jugado al Splatoon. Juegazo. Online, supongo. Muy fresco, obviamente. Muy fresco. Hombre. Muy bueno. Es que era verano. Y soy muy malo jugando a los shooters. Pero en este, como no hay que matar a nadie, solo hay que pintar, pues oye, pasas el rato. Es un shooter de Nintendo, sí. ¿No? Sin matar. Y también estoy viendo, bueno, me empecé en verano. La serie de 2 metros bajo tierra. Me han dicho que está chula. ¿Está muy bien? ¿Está bien? Empieza, es una serie muy de personajes. Y al principio a lo mejor no les coges cariño a los personajes. Dices, qué pereza me da esta gente. Pero luego dan ganas de abrazarlos. Y que sean de tu familia. O sea, que dibuja los personajes poquito a poquito. Sí, sí. Eso está muy, series. Muy chulo. Porque al principio son... no quiero contar nada. ¿Por? Todavía no me la he terminado. Y estoy en ello. Estás trabajando en ello. Y también he pasado mucho calor. Y el Last 3 se come muy bien. Muy bien. Claro, muy bien. Te va a tocar decir algo de Last 3 si no has estado nunca. Yo claro, no, si yo nunca he estado en Last 3. Yo este verano me pasé... O sea, quiero jugar la saga Mass Effect. Entonces, para jugar la saga Mass Effect hay que empezar por el principio. Y he jugado Mass Effect 1. Oye, tiene todo el sentido, oye. De momento... Que no para ninguno. Oye, qué buen juego. Qué buen juego. O sea, al principio me costó un poco porque me esperaba un poco más de acción, pero es mucho roleo, mucho... Vale, la pregunta esencial. ¿A quién te zumbaste? Me zumbé a la Sari, a la chica azul. A la azul, tío. Vale. Pues ya, no, ya está. No. Ya, fin de Mass Effect. Se acabó. Correcto. No, está muy bien porque es un juego que en el que las decisiones, al final, sí que se importa. Y pero importa. Porque es un RPG occidental. En los RPG occidentales eso... cuenta bastante. Y por lo visto la historia en el 2 sí que, entonces si alguien se ha muerto en el 1, en el 2 no va a estar. Entonces, claro. Dependiendo de cómo haya jugado el 1, el 2 lo disfruta de una forma diferente a otra persona que lo haya jugado. Claro. Es una cosa que me parece súper chula. Mola está mucho. Muy bien. De hecho, la saga Mass Effect tiene mucho fan, o sea, la gente le tiene mucho cariño precisamente por eso, porque es muy completa en ese sentido, o sea, se enlaza bastante bien todos los juegos. Y que digo yo que cada persona ya habrá jugado su historia. Está muy bien, está muy bien. Claro. Me gusta. Muy recomendable. Si no habéis probado Mass Effect, está muy recomendable, muy bien. Uh-huh. ¿Qué más he jugado? He jugado Valiant Hearts, que es un juego que yo creo que deberían de poner, de jugar los chavales en todas las escuelas del mundo. Deberían jugar a Valiant Hearts. Nos explica el horror que fue la Primera Guerra Mundial. Vale, tú llevas a un alemán, llevas a un francés, llevas a un norteamericano. Pero es un chiste. Llevas a un perro. Llevas a un perro y llevas a una belga. O sea, llevas a gente de diferentes bandos con sus historias Y en realidad no te dice quién es bueno ni quién es malo. Te dice que la guerra es una mierda. Y te enseña la historia que hay dentro de la guerra. Sí, de hecho hay partes del juego que son lecturas, que son datos reales de la Primera Guerra. Sí, tiene ahí su wiki. Claro, su wiki. Está muy bien porque efectivamente al principio de cada nivel, por llamarlo así, puedes leer lo que va a pasar más o menos. O sea, te dice, estás en la batalla de no sé qué, pues aquí murieron no sé cuántos alemanes y te explica lo que pasó, o anécdotas, cómo se protegían de los gases, porque empezó, ahí es donde empezó la guerra química. Muy grande, es un juego muy chulo que te hace soltar lagrimilla. A mí me dejó jodido. Al final dije... Sí, es duro. No me lo he pasado, estoy con ello. La guerra es dura, entonces... A mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Sin spoilers, es duro. Es duro. Da igual, es que por la mitad del juego ya es duro. Sí. Ya está muy bien. Es un juego que deberían jugar en las escuelas para enseñar lo que es la guerra. No Call of Duty. La guerra no mola ni un pelo. No. O sea, la guerra es eso, es Valiant Hearts, es sufrimiento. Muy guay, muy guay. Ubisoft, un punto para ti. Totalmente de acuerdo. Ubisoft Montpellier, creo que es. Y para terminar, pues me estoy intentando poner al día con Walking Dead. Walking Dead es una serie de zombies. Una serie de zombies, si alguien no lo ha visto. Tú, el de antes, tú, el que acaba de llegar a la Tierra. Walking Dead. Don't Dead, Open Inside. Don't Dead, Open Inside. Don't Open, Don't Dead Inside. Bueno. Que lo haya visto sabrá de lo que hablo. Sí. Es una serie de zombies que la ha visto toda la gente. Pues yo me estoy intentando poner al día porque la segunda temporada de Walking Dead. La primera está muy bien, tiene mucha acción, tiene mucho zombie, estás todo el rato en tensión porque les van a coger. Y la segunda llega a una granja. La segunda temporada la llamo Walking de la Pradera. Sí, es el Walking de la Pradera, es como la casa de la pradera con zombies, pero no tantos. O sea, porque llegan a un sitio que están tan a gustito, que está muy a gustito, y pasan capítulos, y no pasa nada, está muy a gustito, y se desarrollan personajes en teoría. Porque no es que se desarrollan dos personajes. Y yo en la segunda temporada la dejé de ver. Me harté. Y además me harté justo en el capítulo que empiezan a pasar cosas. Maravilloso. Sí, es el capítulo del granero, lo llamo yo. Sin spoilers. ¿El granero o del gran héroe? Del granero. Granero. Vale. El granero americano. Sí, señor. Bien traído. Este es el nivel, señores. Sí. Y bueno, pues me estoy intentando poner al día. Ya he terminado la tercera. Llevo unos capítulos de la cuarta y mejora bastante. Era fácil mejorarlo. No, sí. Pero han cambiado. ¿Puedo hacer un pequeño spoiler? Granja por cárcel. Pero no es igual. Ya, no es igual. No es igual. Bueno, uno es de madera, el otro es de cemento. Pero no estará idílico el escenario. Claro, ten en cuenta que tienes que lo que tienen que hacer es refugiarse en sitios. Entonces tienen que ir a un sitio que estén tranquilos. Van a una cárcel. En la tercera. En la cárcel no están muy tranquilos al principio. Hombre. Y ahora por donde yo voy. Están más tranquilos, pero tampoco están como en la primera. Es que no pueden estar tranquilos. Es que es un apocalipsis zombie. Claro. Y me mola bastante, o sea, me gusta el camino que está tomando. Me ha dicho que tiene altibajos bastante pronunciados, pero bueno, estoy ahí trabajando en ello, estoy intentando ponerme al día con Walking Dead. Pues este ha sido nuestro verano. Sí, bueno, hemos hecho más cosas. Yo he estado por ahí de viaje y esas cosas, pero vamos bien. Qué vividor eres. Sí, como vivo. Y poco más. Vives como quieres. Vamos a despedirnos. Sí, pero antes quiero preguntarles a los oyentes que nos pongan en iVoox. ¿Qué han hecho este verano? O si no nos están escuchando en iVoox, que nos pongan un tweet diciendo qué es eso que han visto este verano, en qué han gastado su tiempo de ocio en verano, qué libros han leído. ¿Qué? Ojo, ¿qué? Ready Player One me he leído. Bueno. O si no has hecho ¿qué, nada. ¿Qué han hecho? ¿Qué han jugado? ¿Qué habéis visto? ¿Qué? ¿Vuestro verano qué ha sido? ¿Habéis visto King of Fighter? ¿Qué cóctel habéis descubierto? ¿Cuánto calimocho le habéis dado al italiano que habéis conocido? Contadnos esas cosas. Muy importante. Muy importante. ¿Aún no has adivinado la canción? David Cibera, dile que la quiero. Y este tema ya significa despedida. Qué temazo, Se me siguen poniendo los pelos escarpiosos. ¿Escarpiosos? ¿Escarpiosas? Escarpiano. Vamos a leer los comentarios de iVoox. que tan amablemente nos han dejado. En los comentarios del programa anterior, que ya sé, como recordáis, hablamos de la E3. Y el Jurassic Park, que ha causado polémica, ¿eh? Y Jurassic Park que ha causado un poco polémica. Jurassic World. Hay diferencia de opiniones. Sí. Llamémoslo así, diferencia de opiniones. Está, ¿vale? Por ejemplo, Illarius nos dijo: sois muy, muy grandes. Espero con ganas la segunda. Tú sí que eres grande. 1,90 mido yo. No, no te creas, yo no llego al 1,70. O sea, yo iba a hacer la misma coña de mierda. Yo digo que mido 1,90. Luego ya la realidad supera la ficción. Yo soy muy grande de perímetro. Hostias, ¿has estado leyendo? Perímetro. Estoy gordo, vamos. Continúa, aquí, Babu. Mustron nos hace. Lo he hecho a posta. Sí. Yo creo que cada vez que digo su nombre lo digo de una manera. Ya he debido decir su nombre de mil maneras. Desde aquí solicito que alguien recopile todas las maneras de las que Kibou ha llamado a Mushroom. A Mustron. Es imposible. Por favor. Bueno. Nos hace un pequeño resumen de las conferencias de E3, que le gustaron mucho la de Bethesda o con Fallout 4, por ejemplo. Y que le dejó con el culo torcido la de Fallout 4. Y la peli de Jurassic World no la ha visto todavía. Bien, bien. ¿Eh? Le pudo el miedo de pequeño, nos comenta. Y nos despide hasta la próxima temporada, pero ya estamos aquí, Mustron. Sí, no te preocupes. Nos dice, espero que no tardéis en volver. Aunque teniendo en cuenta el tiempo que pasa entre cada programa, este descansito será como los de siempre. Ja, ja, ja, ja. Pasado unas buenas vacaciones. Pues hoy ya sí, estamos aquí. Ha sido un poquito más largo que lo que entre programas. Y Mosca Cojonera nos comenta que la Virgen del Higuerón mola bollón y sin haberlo deseado la sale de un pareado. ¿Vale? Exacto, patrona de Melmac. De hecho, la declara patrona de Melmac incluso. Ojo, total, ¿no? Cuidado ahí, ¿eh? DJ Nirvana nos dice: Jurassic Park es la mejor de todas, aunque a día de hoy el CGI canta por soleares, totalmente perdonable. Hay muy poquito CGI, muy poquito. Pero aún así todavía... Se nota, pero bueno. Dice, aguanta el tipo. El mundo perdido es un coñazo, Jurassic Park 3 no está mal, yo cambiaría eso. O sea, diría que el mundo perdido no está mal y el 3 es un... Pero bueno. Sí, es un poco... Y Jurassic igual, entretenida, sin más. Romería de Melmac. Aligueron, ya. Estamos pidiendo los permisos. Demasiada gente nos está pidiendo la tontería de Aligueron y vamos a acabar haciéndolo. Sí. Aligueron. Yo no digo nada. ¿Qué nos dice Anabel? Anabel nos dice muchas cosas. Anabel no está nada de acuerdo con nosotros en lo que a Jurassic World. Dice que es entretenida, pero que el guión es un despropósito absoluto. No sé por qué no ha visto Mario Bros. Que King of Fighter. El punto equivoco, punto set y partido, totalmente. Que igual es culpa suya, pero que esperaba cierta calidad cinematográfica. Sí, pero bueno, normal. Que los veracionectores son como mascotas. Bueno, bueno, vamos a hacerle. Y como usuarios de Wii U, no, porque hablamos de la Wii U, de la conferencia de E3 y demás. Sí, un poco flojita. Dice que estaremos decepcionados con Nintendo, pero yo como usuario de 3DS también. Bueno, pues 3DS tuvo sus muchísimas novedades, Sí, pero... Y también mira que le he echado horas a Animal Crossing. Parece ser que ahorraré en juegos una temporada. Bueno, pues ahora cosa que no viene mal. No. Porque estamos en crisis. Pero ahora viene una buena oleada de juegos de Nintendo 3DS. A ver qué tal, sí. Y nada, y eso, y una cosa que me gusta mucho y me hace ilusión, que nos diga que ha descubierto el maravilloso mundo de iVoox por nosotros. Sí, es que eso es muy bonito. Mola, ¿ves? Eso sí que... Eso mola que te lo diga. Eso es muy bonito. Muchas gracias, Anabel. Miki Anonizado, ¿qué nos dice? Nos dice, empieza con... ¿Vale? Empieza así como con energía, ¿vale? Nos dice que hemos desbloqueado un logro, ¿vale? Por terminar la primera temporada, así un poquito plan guiño a Steam, ¿vale? Y dice que este año que no estuvo muy al tanto de E3, ¿vale? No como en otras ediciones, pero que aún así Sony le ha vendido una PS4 muy fuerte. Yo creo que nos ha pasado casi a todos, ¿sabes? Sí. ¿Vale? De aquí a 2025 que salga el remake de Final Fantasy, pues habrá. Hombre, yo imagino que desde que haya puesto el comentario hasta ahora ya habrá visto Jurassic World, pero aquí decía que la tenía entre pendientes, ¿vale? Pero bueno. Y poco más. Sí, poquito más nos felicita y dice que, bueno, la duración del capítulo anterior, del episodio anterior, que... Para ser cierre de temporada, pues no está mal. Pues este te lo vas a gozar. Sí, porque son 3 horas. Casi van a ser 3 horacas. Madre aquí, mía. Dándole a la boca. Pero bueno, no está mal. A la sin hueso. Entretenido. Y también hemos recibido... Bendiciones. Algún mensaje en nuestro contestador que vamos a escuchar. ¿Hay mensaje en el contestador? Hay mensaje en el contestador de Melmac. Yes. Ya sabéis que podéis enviarnos audio correos a perdidosenmelmac@gmail.com. Gmail. Y gatos. Gmail.com. Y fotos de gatos. Vamos a escucharlos. Venga. Saludos a los melmaquianos de parte de Nocturnidades. Guardad muchos gatos para el invierno. Hola, somos Gomo Studios. Llevamos 17 horas perdidos. Estamos en medio de los picos de Europa. Estamos perdidos en Melmac. Mucha suerte para la próxima temporada, chicos. Hola, melmaníacos. Por fin, segunda temporada de Perdidos en Melmac. Ya tocaba, ¿eh? Ya había ganitas de volver a escuchar todas las paridas y cositas varias que se dicen. Y nada, a ver qué tal esta temporada, con muchas ganas de ver qué novedades hay. Y pa'lante. Un saludo, chao. Bueno, qué decir, muchísimas gracias por los audios. Sí, sí, sí. Esta gente se porta bien. Esta gente se porta muy bien. Muchas gracias a Nocturnidades, Miki Alunizado. Decirle a Nocturnidades que haremos acopio de gatos. Exacto, para el invierno. Decir a la gente de Gomo Studios que por favor que nos manden un mensaje cuando lleguen a casa. Que hemos llegado bien. Sí. Que nos han dejado preocupados. Me he quedado preocupado por esa gente. Y Miki. Y Miki Alunizado. Muchas gracias por el mensaje. Tú nunca nos fallas, eres el mejor. Es decir, que me encanta cuando la gente manda audios. Sí, porque me encanta cuando manda mensajitos. Así que por favor, además, animaos. Como ahora de momento no recibimos muchos, o sea, podemos ponerlos todos. Claro. es lo bonito que. Bueno, cuando recibamos 10.000, como cuando decíamos, efectivamente. Pues pondremos 10.000. La intro, los audios y el outro y a correr. Y nos hacéis el programa. Y nos hacéis el programa. Y ala, ya está. Ya sabéis, ya os hemos dicho que si os queréis enviar audios en perdidosenmelmac@gmail.com, tanto audios como ideas para el podcast, lo que queráis. Fotos de gatos. Fotos de gatos, fotos de gatas, lo que queráis. Comida. También podéis poneros en contacto con nosotros. En Twitter, arroba por ejemplo, Melmac. Claro, correcto. Arroba en Facebook Melmac. Buscando Perdidos en Melmac. En iVoox y iTunes, pero bueno, eso ya lo sabréis porque estáis escuchando esto. Incluso seguramente. En YouTube. E incluso en YouTube, si buscáis Perdidos en Melmac, también salimos. Vamos por ahí. De hecho, básicamente, si ponéis Perdidos en Melmac en Google, vamos en Google, a aparecer. Salimos y le dais a lo que salga y a lo mejor salen cosas feas. Porque Google, no prometemos nada. Si buscáis Perdidos en Melmac en Google Imágenes, seguro que sale una teta fijo. Pero activad el Safe Search. Y así ya está. Bien. Exacto. ¿Vale? En el próximo programa de Perdidos en Melmac hablaremos. Bueno, pasaremos un poquito de miedo. Sí, porque ha aparecido una calabaza aquí en el almacén de la nave y yo no sé de ¿No qué. ¿No sería es la que me dieron a mí un día? Ah, pues las puede calabazas. Ser. Pues sí, ya te las envían por adelantado. Claro. Es el fantasma de la calabaza de las navidades pasadas. Porque cae Halloween, ya veremos qué hacemos. ¿Higuerón? A lo mejor que hay alguna historia. La nave del vamos misterio. A Higuerón, hacemos una nave del misterio. Ya veremos qué hacemos, ¿no? O sea, hay cositas, cositas. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos, en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Os queremos. Aquel que dijo más vale tener suerte que talento. Conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red. Y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes.